Noches, así rompiendo todo al toque, como siempre. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Pasar la Onda. Volvemos a estar al aire nuevamente, más allá de los hackeos que sufrimos esta semana, de los virus que atentaron contra nosotros, aquí estamos nuevamente para hacer nuestro querido programete. Así que los invitamos a que disfruten tres horitas de nuestro programa, que va a venir bastante completito, como suelo decir. Antes que nada, me quiero presentar. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Voy a estar en lo que es la conducción de este programa. Y como decía recién, vamos hasta las 12. Una linda noche. No está fresquito, está lindo. Vamos entrando de a poquito en un fin de semana largo que ya nos está pisando los talones. ¡Qué lindo! ¡Fin de semana largo! Estamos ahí nomás. Y lo bueno es que el lunes no trabajo, así que puedo dormir. Bien, bien, eso es para sacarte el sueño. Eso es porque vengo muy cansado últimamente. ¿De y qué? Bueno, uno necesita dormir. ¿Ah, sí? Pero, ¿por qué? ¿Andas con y sueño? Porque usualmente uno necesita dormir ciertas horas de sueño por día y bueno, yo no las llevo a completar, entonces. Maradona no piensa lo mismo que vos, por ejemplo. Sí, bueno, pero si yo fuera como Maradona, boludo, estaría todo chivado, gordo y no estaría acá probablemente. ¿Y vivirías como él, como Manu Chao, dice? No creo. Porque en principio yo no sé jugar a la pelota, así que... No, bueno, él ya no puede básicamente jugar a la pelota. No creo. Yo creo que si te agarra, boludo, te pega un baile. Es muy probable porque sigue siendo Diego, ¿no? Pero el tema es que se la tirás larga y ya está. Claro, ahí está, no complicado, tiene, a menos no que tenga un café de losa a mano y sabe cómo corre. Y te dice, ¿lo ves pasar al lado tipo a los Usain Bolt directamente? Bueno, hasta se vuelve negro el chabón directamente. Bueno, cuestión es que... siempre, bueno... Estamos hablando de Tess Morena. El teléfono para el INADI. Sí, sí, en cualquier momento nos vienen a cerrar acá la radio. Bueno, esta semana tuvimos varios atentados. Les contamos que nos hackearon la página otra vez. Es decir, la segunda vez en 6 meses que nos hackean la página. Pero aquí estamos nuevamente. Le mandamos un gran, gran saludo a Virginia Pizzaferri. Pizzaferri es. ¿Lo dije bien? Pizzaferri, exactamente. Good. Que es quien se encarga de laburar con lo que es nuestra hermosa web, que es www.pasalonda.com.ar. Bueno, la voz que anunciaba nuestra web es el señor Juan Ignacio Miranda, quien se encarga de la co-conducción. Y además de todo eso, es el señor... Ayer pensé un apodo para vos en cuanto a tu rol como operador técnico, Houdini. Sí, demasiado igual. Houdini. Sí, o Houdini. Houdini en realidad se dice. Houdini me suena... No, se suena más judío no, que... con el enagri a pleno. Con el kipá. No, estoy estereotipando ni nada por el estilo, de onda como que no. Ojo que no. Un kipá no te vendría mal ahí para tapar la luz que tenés, viste, el ventanal. Sí, sí, ahí ya que vas a entrar, que el monumental ahí, ¿no? Los míos son los pasillos, no, el tema viene por los costados. El tema es por los carriles. No, sí, pensaba eso porque estaba pensando en las entrevistas telefónicas y es como que cuando salimos en la entrevista a hacer la entrevista telefónica, básicamente, al principio no se suele escuchar bien y después yo no sé qué mierda hace. Porque la verdad que no sé qué hace. Y lo va acomodando, ¿viste? Pero hace como pases mágicos. Porque pasa las manos por todo arriba de la consola, por todos lados. Claro. Y dije, ya está, este chabón es Houdini. Y por eso el apodo. Bueno, bienvenido, Nacho. ¿Estás bien? Sí, sí. Acá pensé que era porque me escapaba de las cosas. No sé, dije, claro. No sé si andás huyendo de qué sería. Pero bueno, hoy, además de tenerlo aquí al Cavalier y Juan Ignacio Miranda en la mesa, estamos nuevamente con el Nanus Team a la mitad. Tenemos el Na-im. De alguna manera. Claro, no, la parte de ella es Nu-im. Nu-im. Nu-im, claro. Bueno, Nu-im. Nos referimos a esto porque en este momento la señorita Nanu Wagi no se encuentra con nosotros todavía porque está haciendo lo que se dé. Está estudiando la chica. Así que le mandamos un gran saludo a Nanu, que va a estar con nosotros en un ratito, a Nanu Wagi. A quien sí tenemos aquí es a la señorita Nanu González. Bienvenida, Nanu. Nanu-stim. Nanu-stim. Escuchas despacito porque es una sola, por eso. Claro, y sí, no tiene todo el poder del Nanus Team, pero tiene medio. Hoy poder. Encargada también de las bebidas espirituosas, así muy que bien. Muchas gracias por el favor. Gracias por el café, Nanu. Sí, era el café del Diego, me parece, ¿no? Bueno, además de tener a la señorita Nanu González en lo que son las redes sociales, está la señorita Patricia Palazzo. Bienvenida, Patricia. Hola, hola a todos. ¿Cómo estás, Pato? Yo estoy muy bien, ¿y ustedes? Bien, por ahora bien. Bien, por ahora, vivos. vivos, que es bastante. Odiando a los gordos, a los judíos y a los negros, como siempre. Sí, no, tampoco tanto, pará. Los odiamos nos hasta descubrió. Ahí. Y por igual para no discriminar. Muy bien, muy bien. Exactamente, nosotros no discriminamos a nadie, odiamos a todos por igual. Bueno, bien. Perfecto. ¿Cómo? ¿Escuchaste el programa de la semana pasada? No, no lo pude escuchar porque tuve muchas cosas que hacer, pero... Este programa lo voy a escuchar. Bueno, bien, ahora le está hablando más cerquita del micrófono, así que lo va a querer escuchar. No, bien, bien. Así que bueno, segundo programa de la señorita Patricia. Y la otra voz que se escuchaba antes es la del señor Leandro Bonini, que se ocupa, además de otras tantas millonadas de cosas, como ocupar el tiempo de su noche sin dormir y al día siguiente estar un poquitito somnoliento. Cansado. Cansado. Sí, cansado. Hay que largar el porno. Bueno, también, hay que largar el porno. Decime a mí, ¿no? Con el tema del virus. Bueno, mentira. Señor Leandro Bonini, bienvenido. Buenas noches, equipo. Buenas noches. Otro jueves más. Como siempre, muy contento. Los quiero, chiquis, los quiero. Compañera, usted también la quiero. Bienvenida nuevamente a nuestra mesa. Y bienvenida de vuelta a la señorita Nano González, que se nos enfermó la semana pasada. Muy contento de que se haya recuperado. De a poquito vamos recuperando al equipo y también de a poquito se va sumando cada vez más gente, gracias a Dios, a esto que hacemos, que se llama Pasa la Onda, en este caso el programa. Para el día de hoy tenemos entrevista telefónica con el señor Sergio Rotman, nada más ni nada menos que el guitarrista de Mimi Maura, el saxofonista de los fabulosos Cadillacs, el cantante del Siempre Eterno, un tipo polifacético. Que vamos a estar charlando con él vía telefónica. Nos va a estar visitando la gente de Arsis aquí en nuestro estudio, una banda de los 80 que volvió. Así que vamos a tener música también. No viene la cantante, por lo que yo tengo entendido, pero van a tocar igual. Y capaz que canta otro, está muy bien. Que sean como se puedan ahí cubrir los espacios entre ellos. Está bueno. Vamos a ver cómo sale esto. Estaremos charlando con ellos. Además, también tenemos la cobertura de Josefina Pretende, que estuvo el señor Leandro Bonini disfrutando plenamente del show que se hizo. ¿En dónde? Se hizo en Kirie Music Club, en Bolívar 813, Bolívar Independencia. Muy lindo lugar, gran sonido, buena iluminación sobre todo. Y bueno, vamos a estar contando cómo fue la movida. Así me gusta, porque no me adelantes tanto, porque si no, después que te pregunto. Bueno, también vamos a tener la cobertura de Catupecu Machu, que estuvo haciendo el Madera Microchip, pero lo que nunca va a faltar en nuestro programa es la música, además de las coberturas. Catupecu estuvo tocando en el Teatro Gran Rivadavia, allí fuimos a ver el show, que de hecho habíamos estado hablando con Seba Cáceres, el bajista de la banda, así que nos hicimos la escapada a comprobar si todo lo que nos había dicho era verdad. Si querés saberlo, te puedes comunicar con nosotros a través de lo que son las redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Twitter. Puedes descargar nuestra app y escucharnos desde cualquier lado. Y también puedes escuchar música. Arrancamos el capítulo 272 con los Ramones haciendo Surfing Bird. Man, papa, contornos de tu silueta. Tu mundo disfruta su atracción cuando yo me muevo cerca. Así mi reloj no corre igual, me mezclo en tu ritmo intenso. Suena Eruca Sativa en nuestro programa. Una vez más, creo que es una de las bandas que más ha sonado en nuestro programa en estos 6 años. Tuvimos la suerte, podemos decir, de conocerlos cuando todavía no habían pegado así el zarpazo grande que tuvieron, ¿cuánto? ¿Habrá 2 o 3 años más o menos? Sí, 4 como máximo. Sí. Y aparte es una de las bandas que estuvo en casi todas las cosas de Pasa la Onda, ¿no? Sí, sí, estuvo en las transmisiones. Cobertura, transmisiones, programa. Sí, estuvo en piso acá en el programa, estuvo en Ideas en el estudio. Como que está, sí, por todos lados. Sí, gente amiga y la verdad que muy, pero muy buena onda. De hecho, hablamos hace poquito. También estuve en la entrevista telefónica, porque hablamos hace poco con Gaby Pernera. Es verdad, estoy por todos lados. No les quedó nada. Salvo en el sótano de Chicho, pero ya no entraban ahí. Ya eran demasiado grandes. Claro, próximo, bueno, pero un día los invitamos acá a la mesa, invitamos a Lula, a Brenda, a hablar un rato. Y a Gaby. Son 3, boludo, no son muchos. Claro. Bueno, a Lula o a Gaby los invitamos a que vengan. Aparte que vengan a la mesa, no arriba de la mesa. Claro, sí. Claro, si no la tiro yo primero. Puede pasar eso antes. Arrancamos con lo que es agenda del día viernes, es decir, día de mañana, fin de semana largo. La verdad, desde acá mi solidaridad para todo aquel que el fin de semana labura. Lo siento, realmente es un bajón. Pónganle onda, pónganle una sonrisa porque otra no queda. Pero los que no laburamos fin de semana largo, la verdad que estamos un poquito contentos, ¿no? Yo, por lo menos, que no he tenido fin de semana largo, no sé, la última vez ya me olvidé cuando fue mi último fin de semana largo. No, yo sí, yo suelo tener fin de semana largo. Este me hicieron creer que iba a tener que ir al final y no. Y por cómo se frunció ahí, ¿no? Sí, no, en realidad no se frunció porque creo que estaba durmiendo cuando lo dije, pero cuando lo dije. ¿Estabas durmiendo? Sí, sí, ¿qué estaba durmiendo? Estaba muy cansado. Va a ser el tópico toda la noche. Tenemos que tratar de lograr que Leo diga que tiene sueño, así lo podemos golpear libremente. Bueno, Eruca Sativa va a estar en Santa Fe. Van a estar en justamente la ciudad de Santa Fe, en Molino Marconetti. Marconetti. Esto queda en dique 2, ahí en el puerto justamente de Santa Fe, a partir de las 21 horas. Recordemos, Eruca Sativa va a estar en el Rock and Chop. Se dio nuevamente la grilla del Rock and Chop, en el cual no está ni Masacre, ni Catupecu Machu, ni Cabezones tampoco. Es verdad, Cabezones tampoco está. Los únicos que están son los de Eruca, loco. Los únicos copados que encima la vez anterior que no lo hicieron fueron ahí a Tecnópolis, estuvieron mostrando cómo estaba todo vacío. De hecho, hicieron un tema. Es verdad. Unos cracks, loco, unos cracks. Pero bueno, un saludito a los organizadores del Rock and Chop que hicieron todo tan bien. Muy bien. Está la grilla con los carteles, pero no está confirmada todavía ni la grilla, ni el lugar, ni la fecha, ¿no? No, como siempre. Sí. No, pero la grilla ya está. 24 pero de septiembre, momento, Estadio no Malvinas Argentinas, y la grilla Eruca, Bersuit, falta la Blanca y la Franela. Hasta el último día que lo dan de baja. Está Marilina. Sí, no sabés qué puede llegar a pasar. Taja que reina. Taja que reina también. Sí, sí. Bueno, sigue siendo una fecha grátalo, ¿no? Bueno, esperemos que esta vuelta cumplan y sea fecha finalmente, ¿no? Eso estaría bueno. Bueno, seguimos con la agenda de viernes, ¿les parece, chicos? Dale. Turf va a estar tocando en Niceto. Esto es en Niceto 55, Niceto Vega, ¿no? 5510 a partir de las 21 horas. Me quedé muy confianzudo con el Niceto, ¿no? Digamos Niceto, sí. Pasa que uno se va acostumbrando a Palermo, ¿te das cuenta? Es que nombramos tantas veces Niceto por varios lugares que hay en Niceto, entonces como que te queda. Ya hay confianza con Niceto. Claro, a mí me pasa que antes pensaba que Palermo era extremadamente cheto, lo sigo pensando igual, ¿no? Pero es como que me acostumbré a ir a Palermo ahora. Yo no me voy a acostumbrar nunca, ni a Palermo ni a San Telmo. Son dos lugares que no me gustan. Yo los precios no me voy a acostumbrar nunca. Bueno, sobre todo, pero los lugares, no me gustan esos dos lugares. Complicado. Prefiero Boedo, prefiero Parque Chacabuco. Boedo. No sé de Boedo, pero siempre que iba a bailar escuchaba ese Boedo. Está bueno, ¿no? Bueno, seguimos con la agenda, chicos, ¿les parece? Dale, te falto. O tengo que empezar con el látigo, carajo, mierda. Bueno, perdón, boluda. Te paso una fecha así bien federal. A ver. Va a estar en Cracovia, en Córdoba. Cracovia la venimos nombrando bastante últimamente, sí, me parece. Va a estar Public Image Limited. O LTD. Wow. En Cracovia, en Córdoba, esto es Las Heras Boulevard. Las Heras Boulevard 49, en Córdoba, Córdoba. Córdoba a partir capital. De las 21, a partir de las 21 horas, tempranito esta fecha. Bueno, ahí cordobeses a prestar atención, a ir a ver a Public Image Limited. Poner que se diga, sí, de esa manera. Limited. Limited. Bueno, limitado. Okay. Bueno, acá la compañera me parece que tiene una fechita más. No veo un carajo, boludo, la que quieras, mirá. Elegí una y leela. Ahí está. Si querés. Bueno, no, Bariloche. En Puerto Rock, ataque 77. La dirección es Mitre 318. A partir de las 10 horas. 22 horas. 22 horas. ¿Este era el mismo lugar que pasamos la semana pasada? Fecha de Bariloche. Me acuerdo que pasamos una fecha de Bariloche la semana pasada. Sí, me parece que sí. Se abrió en Bariloche un lugar que se llama Puerto Rock, ¿no? Que es como una especie de... Uy, tipo de festival, no es la palabra, pero que todos los viernes todo es una banda grande. ¿Puede ser que tenga algo que ver con los calzones ese lugar? Con los calzones rotos, hablo de la banda de ska. Desconozco. Tocan siempre en Bariloche. Es que son de allá, están radicados allá los muchachos. Siempre, en todas las fiestas de allá. Sí, aparte ibas a Bariloche y te lo cruzabas en todos lados. O sea, la joda no la abandonaban nunca los muchachos. Pero bueno, bienvenidos, bienvenida sea, siempre un poco de joda, nunca viene mal. Yo voy a pasar una fecha ahora de acá de lo que es el oeste. Nos vamos para el Camino Bar, que hace rato que no lo nombramos, este reducto. Queda en, bueno, Juan Manuel de Rosas 399. Esto es, o Ruta 3, como prefieran, o la continuación, sí, de Alberdi. La continuación de Alberdi, claro. Provincias Unidas también. Provincias han dicho. Unidas, tenés razón, boludo. Tuvo muchos nombres. Tuvo varios nombres. Allí van a estar tocando los amigos de Ar de Roma, El Delirio de la Parca y Jugando, banda que estuvo, pero así de cerquita de venir a este programa, justamente, hoy. Pero preferieron quedarse jugando. Exactamente. Y hoy justamente me llamó el manager de la banda para ofrecerme más data. Así que bueno, nada, pasamos, ya que estamos la onda de la fecha del día de mañana, jugando Ar de Roma y El Delirio de la Parca en el Camino Bar a partir de las 10 de la noche. Mentira, en el camino no vayas a las 10 de la noche porque no hay nada. Todavía no probaron sonido. No, lo que ni pasa siquiera. Es si llegás a las 10 estás un poquito más seguro. Ya si te mandás a las 2, 3 de la mañana, igual es cerca de General Paz, pero ni siquiera de los ratis confías ahí. De los ratis no confías en ningún lado. Claro, sí. Pero para esconderte te metes en el bingo un ratito. Estás a dos cuadras. Claro, es capaz que la cagás. Ahí no te roban. Es capaz que ya después no puedes entrar directamente al camino porque te quedaste sin un peso. O salís con mucha plata. Y no vas a ver la cosa y te vas a joder por ahí. Claro, ya fue. Te paso una para Zona Sur. Verá que la perdí. Ragazas va a estar en Mutar Bar. Esto es en Avellaneda, en Bartolomé Mitre, 9:59 a partir de las 22:30 horas. Bueno, también el día de mañana va a estar la segunda edición del Caja Tóxica Club en el queridísimo Contracultural Salón Pueyrredón, un lugar que realmente amo. Obviamente van a estar mis amigos personales de Antihéroes Sociedad Anónima junto a Impermeable, supongo, esta fecha la cargué mal, me hago cargo. Tranquilo Aguirre, los genios de los Aguirre, Desconocidos y Teléctricos. Salón Pueyrredón, por si no lo conoces, pa... Es en Avenida Santa Fe, 4560, primer piso. A partir de las 22 horas van a tener feria de vinilos, todo música ¡apa! En vinilo toda la noche. Sí, feria cooperativa ahí, libros, CDs, vinilos, remera, gorra, puta palopa. Hincha, todo, completito. ¡Qué lindo! Bueno, una fecha súper recomendable, ¿no? Claramente. Sí, obvio, loco. Aguante el Caja Tóxica Club, que lo hacen a pulmón. Unos genios. La vez anterior les fue, pero cortaron como 200 entradas. Ah, mira. Así que esta vez tienen que explotar ese lugar. Tiene que haber 300 tickets, por lo menos. Mínimo. Como así mínimo. Es. Bueno, ¿qué más? Ese lo acaba de decir. Pero bueno, podés decir este si querés. Bueno, Pica Porters. Y este, no sé cómo. Kney Leticia Soma en Continuum Bar en Hurlingham. La avenida. La dirección es Avenida Roca 1357 a partir de las 23 horas. Muy bien. Very good, very good. Anchito. Una para Capital Federal. Vamos por el queridísimo barrio de San Telmo, queridísimo acá por el señor Leonardo Bonini. Illuminati, Orión XL y el líder. Sí, van a estar en Mala Vida. Esto es en México 311. La banda que estuvo aquí. Y hoy, de hecho, subimos un video. Nosotros hoy no. Sí. Estuvo hace dos programas, quería decir. Exactamente, hoy subimos. Aludo del Sol. Ay, ¿cómo era el nombre? Sí, no me acuerdo. Bueno, es una fecha que a mí particularmente me tiende mucho, te digo. Y boludo, mira, yo te digo, Illuminati los viste acá. Orión XL es crack. Hermoso. El líder MC, la verdad que no lo conozco, pero ya de por sí que estén Illuminati y Orión XL te da la pauta de que va a estar piola, puro hip hop toda la noche. Lindo, lindo, lindo. Realmente más que interesante. Continuamos en Capital, ahora nos vamos para Palermo. Los muchachos de Desinhibidos van a estar en el Roxy Live, también en nuestro amigo Niceto, 5542, desde las 19 horas tempranito, bueno, como suele ser primer turno de lo que es el Roxy. Desinhibidos, banda que fue la primer banda que hizo acústico en Pasa la Onda, la primera. allá por el 2011, cuando estábamos en FM Oriente, por Ituzaingó. Dicho sea de paso, le mandamos un gran saludo a Francisco Bueno, que fue el responsable de toda esta irresponsabilidad general que se llama Pasar la Onda. Hoy más irresponsable que nunca. Una de aquel lado, acordándolos de zona oeste, vamos para el lado de Morón. Ostende, la tumba del Alca, Puerto Austral y fotogramas destacando en Detroit Club, Rivadavia 17.558 a partir de las 22 horas. Bien, y ya que estamos hablando de bandas que pasaron por acá, van a estar tocando los amigos de Super Lasciva en el Espacio Cultural Mariño. Esto es en Corrientes. Es Santa Fe 847 Corrientes, Corrientes Capital, supongo que será, a partir de las 23:30. Yo me vuelvo de nuevo para acá, para lo que es la capital. De esta fecha estuvimos sorteando entradas, hubo un montón de gente que se copó ahí con el sorteo, así que no sé si ya Nanu hizo el sorteo, me parece que no, todavía no, así que todavía tenés tiempo para participar de esta fechita que protagonizan Mi Maura en formato acústico, Yeites y Las Taradas en fiesta clandestina de Groove. A partir de la medianoche suele ser las fiestas clandestinas. Y tenemos un par de entradas que se está sorteando hoy. O sea que todavía tenés tiempo de participar. Ingresás a lo que es nuestro Facebook. Podés también participar por Twitter. Así también. Que nos buscás y podés llevarte entradas gratis. Al final del programa vamos a estar diciendo quiénes son los ganadores, porque también hay más entradas. Me hubiese gustado de esa fecha que sea Mimi Maura con la banda completa, ¿no? Un enchufado, no el acústico, como meterle más onda. Y alguno enchufado va a estar seguro. Es muy probable, es muy probable. Bueno, el micrófono por lo menos. Mínimamente algún micrófono va a estar enchufado, una guitarra electroacústica, ponele también. Vamos a estar hablando con Rodman justamente de esta fecha también. Claro. Es el motivo en general, más allá de poder entrevistar a un tipo que yo particularmente me parece que es un crack de cracks. Seguimos con más agenda, chicos, sí, ¿les parece? Sí, acá la compañera tiene una fechita también. Bueno, en BeatFlow va a estar Para Pipú, Se Va el Camello y también va a estar Ilimitadas Limitaciones. La dirección es Avenida Córdoba 5509. A partir de las 23:55 minutos. Eso, no vayan a llegar a 23:54 porque no los van a dejar entrar. Así de simple. Fiesta para Pipo, le mandamos un gran abrazo a los chicos. Esperemos que les vaya lo mejor posible en esta fecha. Sí, sí, seguramente. Igual viene, ahí en Bistro lo hacen bastante ellos, ¿no? Sí, es como la segunda casa de los pibes. Sí, la primera sería McKenna y la segunda BeatFlow. Vamos entonces con la última fecha, ¿les parece? Del día viernes. Hay más fechas, igualmente las pueden encontrar en lo que es nuestra aplicación mínimamente. Entran a lo que es el Google Play Store y se pueden descargar la aplicación de Pasar la Onda, escuchar las 24 horas música o también, por ejemplo, chequear lo que es la agenda. La última que tenemos para el día viernes es la de Robot Sonda, los amigos de Robot Sonda, la nota más fugaz de Pasar la Onda en la historia. Y qué nota, ¿no? Porque tenés de todo. Tenés nota, preguntas, entrevista, acústico, dos temas acústicos, no uno. Todo junto, como que no te da el tiempo de decir, ¿cuál hicieron todo esto? Che, nota, entrevista y preguntas, ¿no es lo mismo? Pero suena así, lo decís por separado y parece ser un montón de cosas. Boludo. Sonaba una bocha, ¿no? Es que vos metes sinónimos y pasa. Claro, tira, tira, tira que va a pasar. Bueno. La gente distraída, boludo. ¿Qué aprendes acá en Argentina? Sí, suele pasar. Hay varios ejemplos de eso, ¿no? Va a estar tocando con Lujuria, los muchachos de Robot Sonda. También en el Roxy, claro, esto claramente es en el segundo turno, así que le pasamos primero. Y segundo turno, teléfono de Roxy, a ver si ponen un mango. Ah, mentira, está todo bien. Lo hacemos por las bandas, no por ustedes, larvas. Pero 17:55:42, ahí, a la medianoche, Robot Sonda y Lujuria. Ya está acá la gente de Arsis. Estaremos con ellos en breve, breve, breve. Más tarde también cobertura. Hay un montón. Esto recién arranca. Quedaste escuchando a Robot Sonda. Estamos en el programa Pasa la Onda. ¿Dónde más vamos a estar? ¿Dónde más, papá? Quédate ahí, ya venimos. sociedad en la cuenta regresiva del final. Golpean los latidos, lo adivino en el adiós. Un beso sin respuesta. Bueno, continuamos entonces con el capítulo 272 de Pasar a Onda. Estamos ya con los muchachos de Arsis. Y los voy a presentar primero que nada. ¿Están de acuerdo? Cómo no. Muy buenas noches a todos. Pasar a Onda, que viene bien. Estamos acá con Eduardo, el bajista, fundador de Arsis. Y Semua Haroldo, guitarrista, mandolinista y qué sé yo, cualquiera. Lo que haga falta. Lo que tenga cuerdas, le damos. Esa es buena. Ya arrancaste con uno y te pasan un ukelele y seguís igual. Exacto. También con ukelele. Ahí está, violín, cualquier cosa. Bien, hiciste hincapié en fundacionista de Arsis, el caballero. Sí. ¿Vos cuándo te sumas a Arsis? Porque la banda viene de larga data, viene de los 80 más o menos. Sí, ¿de los? 80. Los 80, correcto. Sí, en el 81 sacamos el simple agotando dos ediciones. Eduardo y yo somos los que, como músicos estables, quedamos de la banda fundacional. Después tenemos otras versiones y otros músicos que colaboran con la banda, habitualmente al día de hoy todavía? Sí, sí, sí. De hecho, que de vez en cuando se aparece Gustavo Mira, que fue baterista de una segunda versión de Arsis, aparece con su saxo o con algún instrumento que sabe tocar porque es un maestro de aquellos. Y colabora con la banda. Y además, por supuesto que todos dan opiniones, sugerencias y le dan para arriba. O sea, como que siguen formando parte, más allá de no estar en todos los momentos. Exactamente. Arsis es una banda completamente atemporal y por eso lo que buscamos es que la música sea perdurable y todos los que hemos integrado antes o después Arsis o seguimos integrando, tenemos ese mismo objetivo más allá del paso del tiempo. Por eso ahora se han sumado Jóvenes Valores. Jóvenes Valores veinteañeros. María Laura Piedrabuena en la voz, que es una piba joven. Y también tenemos a Daniel Balsa en batería, que bueno, le agrega una polenta y un ritmo bastante contundente, porque ellos aportan toda la polenta en ese sentido, ¿no? La nueva era, digamos, de alguna manera, la nueva época. Sí, igualmente, claro. Imagino que, como seguramente, recién estábamos fuera de aire y estaban tocando los dos. Eso es un lindo detalle, o sea, como que se calza el instrumento y no pueden evitarlo. Se nota que le fluye la música. Digo, pero de alguna manera está bueno que se ayorne por ahí al sonido por ahí que hay hoy por hoy también. Es como que debe haber ido mutando Arsis mismo. Yo la verdad que con Arsis me pasó una cosa que cuando me ofrecen la nota, yo digo, Arsis, ¿viste cuando te suena un nombre? Decís, ¿dónde carajo lo tengo este nombre? Sí, acá podemos putear tranquilo, o sea que no hay ningún problema. Sí, ya pasamos el horario de protección menor. En realidad no, pero bueno, no importa. Ya eso quedó, ya con Tinelli, ya está en el olvido. Y decía, ¿por qué me suena tanto Arsis? Y era porque yo había estado distribuyendo discos de ustedes, justamente de este disco. No me digas. Ustedes distribuyen con Disquera Universal, por ejemplo. Sí. Con Disquera Universal. Bueno, yo estoy trabajando ahí. Total. ¡Dame mierda! Me suena esto. Pero sí, viene de ese lado. Siempre fue así de tratar de distribuir la música, siempre con alguna disquería o con algo con distribuidoras, digamos. Las épocas fueron cambiando. Antes hacíamos distribución de otro modo. Por ejemplo, vendimos mucho tiempo el primer simple del grupo a través del contacto en universidades del interior, que ellos se ocupaban de distribuir los discos nuestros. Por eso vendimos tanta cantidad. Y de alguna manera, este disco salió más o menos paralelo, más o menos para la época de la Navidad de Luis, que puso este León Gieco en venta. Me estás matando. Bueno, hace pero mucho esa tiempo. Época, más o menos. El año 81. Y mucha gente del interior nos pedía día 10, día 20, día 30 y los distribuía en la facultad, en el colegio secundario. Sí. Y así hicimos una red de venta bastante interesante. Y las disquerías que había, por ejemplo, Ramos Mejía, acá en la zona céntrica, que eran disquerías que vendían discos importados y demás, compraban algunos de los discos. Hoy, en este momento, están en la plaza de el Parque Centenario. Sí. Los domingos por la mañana. Sí, están los coleccionistas de vinilo. Uh-huh. Y hay un puesto de ellos que vende los discos de aquella época. ¿La Cuevita del Rock se llama el lugar? No sé. ¿Cómo se llama? ¿La Cuevita del Rock? No. Es el Stand 48 y es A ver, me mataste ahora. Pará, te tiro una. ¿Está enfrente del observatorio? Me he cargado en el pendrive así que esperate que me cambie el pendrive. ¿Está enfrente del observatorio, el puestito? ¿Se acuerdan de eso? Sí. No, esto es muy pequeño el mundo. Yo trabajo para el chabón que vende ahí. O sea, soy el operador técnico del programa que hace él. Claro. O sea, que por eso digo, pequeño el mundo. O sea, es muy de hecho, que cuando fuimos al Parque Centenario a reponer los discos que se habían vendido, mejor dicho, los CD, porque estos ahora son CD. Y en el stand, el mismo stand, está el CD y está el álbum. Y resulta que se nos arrimaba la gente que iba a buscar vinilo y decía, no, ahora salió una banda nueva, Arsis, porque nosotros conocemos la banda que estaba en el 81, muy buena. Y me lo contaban a mí, lo peor. Sí, la verdad es que la rompe la banda. Digo, ¿en serio? ¿Salió una banda con el mismo nombre? Sí, dice, pero lo que es extraño tiene el logo. Le digo, claro, pues somos los mismos. Entonces me miraba como diciendo, pará, que estamos en el túnel del tiempo, ¿qué pasa acá? Bueno, eso es lo que pasa cuando tocamos con Arsis también, ¿no? Ahí, recién hablábamos de la simbiosis atemporal. Tenemos, en caso de Eduardo y yo, jóvenes con más años vividos o más experiencia acumulada. Y en el caso de María Laura y Dani, jóvenes con menos años vividos, pero que están acumulando una experiencia, yo creo que muy divertida, muy exitosa. Sí, creo que mismo de sumarle también la experiencia de ustedes es también como encarar el proyecto de otra manera, tal vez. Como que por ahí vienen de, no sé exactamente, no digo, pero por ahí vienen de estudiar, de tocar en otras bandas, bastante. ¿Le pegué? Diste en el clavo, porque somos en ese sentido. Pero encontramos dos, digamos, entre Dani y María Laura son dos estudiosos también. Y eso, por eso yo digo, nos encontramos, no es casualidad encontrarse entre las personas, más allá de las vivencias y de las épocas, ¿no? Vos te encontrás con una, con tu par, con tu socio, digamos, o tu socia, y te, hay feeling, hay onda, hay química. Y esto nos pasó tanto con Dani como con María Laura. Y con otros integrantes que ya te digo, entran y salen, Roberto. Pero digamos que la formación hoy es esta. Sí, sí, sí, sí. Nosotros, digamos, la base hoy fuerte de, o estable, vamos a llamar. Claro, como, la banda estable es esa: Daniel Balsa, Eduardo de Arriba, Haroldo de Arriba y María Laura Piedrabuena en voz. Y después se van sumando, entran y salen, digamos, sorpresas con diferentes instrumentos. ¿Se lo van sumando al show, digamos, las personas que se van agregando? ¿Van, digamos, por ejemplo, puede tal fecha tal, viene como invitado y se suma y toca? A veces pensamos mucho en con quién vamos a tocar, qué tipo de público va a ir. Bien, no sé si vos viste la página que tenemos ahí, sí, en Facebook. Tocamos con muy variados tipos de música, ¿no? Uh-huh. Grupos que son de una etiqueta, una identidad muy definida. Por ejemplo, con Viticus. Y de pronto con Científicos del Palo. Y de pronto sí, son con bastante diferentes, ¿no? Orcas, ¿viste? Que es un heavy bastante más fuerte. Claro. Entonces, ¿cómo haces para adaptarte a todas estas cosas? Y bueno, música hay. Entonces, en algunos lugares lo matizamos con un saxo, en otros lugares lo metemos con una, un percusionista latino, en otros lugares lo metemos con, no sé, claro, con teclados. En fin, buscamos la forma de poder adaptar el repertorio a cada circunstancia. A la banda con la cual en el, vayan a compartir, al digamos, público, de alguna manera. Más que todo. Sí, bueno, la banda te trae al público también, claro, digamos. Es como que de alguna manera te acomodás o a la banda o a lo que vas a tener en esa noche mismo. Sí. Exactamente. Lo bueno es que estamos experimentando lo que algo que argumentamos nosotros, que es que no necesitas hacer un festival o un show. Por ejemplo, nos invitaron a Córdoba a un festival donde había bandas de todo tipo, desde reggae, heavy, rock and roll, blues, de todo, ¿no? Y cada banda tenía su hinchada, como es ahora, viste, que es están las hinchadas. Y lo maravilloso es que se quedaron todos, nosotros cerramos la noche, se quedaron todos a escuchar Arsis y disfrutamos de ver de que todas esas hinchadas, con diferentes gustos o influencias musicales preponderantes, apreciaron la música que nosotros hacemos y la compartieron con mucha onda. De hecho, que tenemos que volver ahí porque fue es que muy... Creo que lo que se ha logrado en los últimos años es que haya respeto por la música. Que por más que vos te guste un determinado tipo de banda, te quedes y escuches y prestes atención y que de ahí puedas sacar algo nuevo también, alguna experiencia o algún sonido. Me pasó hace poquito, justo compartí un video en Facebook, que me pasó de haber visto a Non Palidece, yo había ido a ver a Non Palidece, y tocó Carajo, un tema invitado, y a partir de ahí me empezó a gustar Carajo. O sea, lo bueno es que ahora, antes por ahí era más sectorizado, ¿entendés? Si vos escuchabas punk, tenías que escuchar punk. Si ibas a un recital de rock, le tirabas con una botella al chabón. Y por suerte se ha crecido desde ese lado. Es que la vida es así también, ¿no? Vos no estás todo el tiempo, digamos, en una sintonía determinada. Vos, a través del día, vas viviendo distintas vivencias, distintos momentos. Y cuando te tenés que entretener, vos querés una variedad. Es como una buena comida. Querés una entrada, querés una picadita para empezar, después seguís con un plato fuerte y después un postrecito. Eso depende del bolsillo, igual te digo. Bueno, depende de la abuelita que nos invita. Pero ahora voy a la otra. Si pagás una entrada, ¿por qué no vas a exigir que te atiendan bien? Pero, por supuesto, yo soy de las personas que cree que si vos vas a un show, es compromiso del artista también preparar un show realmente, o sea, laburarlo. O sea, porque no es, sí, vamos, punto, tres, guá. Bueno, tenés bandas que son así, que por ahí es parte de su esencia, tal vez ser de esa manera, pero está bueno que te brinden un poco más, por lo menos a mi entender. Aparte de una cosa, cuando estamos hablando de arte, que es un entretenimiento, es cierto, es un entretenimiento, pero también es un alimento para el alma. Cuando estamos hablando de arte, tenemos que decir de que lo principal de una obra de arte es que te emocione, que te sacuda. Que te genere. Exacto. Entonces, si a vos escuchar una banda, aunque de cualquier estilo, en el caso nuestro estamos hablando de un estilo absolutamente ecléctico porque tenés una variedad muy... Si escuchaste el disco, está totalmente una variedad. Recién me preguntaban, ¿qué disco querés que pase? ¿Qué temas querés que pasemos? Y yo te dije, ¿en qué estilo? ¿Qué querés? ¿Pesado? ¿Cerrar con algo pesado? ¿Cerrar con algo más liviano? Porque vos escuchás el CD de Arsis y tenés una variedad de temas con distintos momentos, matices. Y eso es lo que nosotros ofrecemos en los recitales, en los shows, ¿no? Brindar una música muy ecléctica, con distintos climas durante el show, que hace que la gente se quede prendada, emocionada, y que se produzca el feedback de que a nosotros nos hace emocionar también junto con la gente. Bueno, hemos vendido la banda, creo que sobrado. De sobrado, realmente. Así que es el momento. Tenemos bajo y enchufado para hoy. Y tenemos electroacústica. En este caso, solamente acústica. Pero les voy a pedir que hagan música, muchachos. ¿Qué tema van a tocar? Mira, como María Laura estuvo en un viaje fugaz y reciente a Miami, así que hoy no ha venido, no ha podido, porque recién... Ah, la pasa mal. Recién baja del avión. Es que se... Justamente fue a buscar indumentaria para el próximo show, que va a ser el viernes. Bueno, lo dejamos para después esa pregunta, porque así que me dejas ahí picando. Si quieren ver el nuevo, realmente nos gusta mucho porque es muy loco hacerlo acústico, ¿no? La verdad que eso corrobora el estado mental en que muchos suponen que estamos. Es una locura. Vamos a hacer Little Wing, que es pequeña ala, la traen, pero en realidad es alita, ¿no? Un tema de Jimi Hendrix. Esperemos que los conforme, porque no sé si hay muchas versiones acústicas. De Jimi Hendrix no lo yo por lo menos haber escuchado ninguna, así sí, que bueno. Sí, pero. ¿Qué me pones esto? Sí, ahora voy a ir para ese lado. Estamos con la gente de Arsis, nos traen música y promete ser de alto vuelo, escuchá. She's walking through the crowd, with the circus mind that running wild. Butterflies and zebras and moonbeams, fairy tales. By a little wing. When I sat, she came to me with the circus smile she gave to me free. It's alright, she says it's alright. Taking anything you want from me, anything, accidente con la púa, o se me parece a mí. Se rompió la púa, se rompió. Eso es porque mucha música, boludo, mucha música, perdón, pero el boludo me sale así como Claro, claro. Tanta púa necesitan. No, che, muy bueno. No muy tengo buenas uñas. ¿Sabes que en, te iba a haber alguna puita por acá, así que ahora estamos a... Uno de los motivos del impas de Arsis de tantos años, que hubo un impas ahí medio largo. Porque nosotros... ¿Cuánto tiempo fue que estuvieron sin tocar, sin Arsis, tocar como Arsis como formación? Tocar como Arsis. Aproximadamente unos 10 años. Sí. Porque él viajó y iba a ir por un periodo de tiempo bastante corto y resulta que después se empezó a acomodar allá y le gustó ver todo el viaje por los barrios negros, por los lugares donde había blues, por donde había, bueno, todo el espíritu de toda esa música, y se fue pasando el tiempo porque, viste, el tiempo pasa como cuando abrís la canilla, viste, se va y no te das cuenta. Y cuando volvió... Nos encontramos un día con uno de los cantantes que tuvimos, Mario González, que es un amigo también, otro que ha aportado muchísimo a la banda. Y estábamos conversando de que podíamos presentar algo en algún momento. Justo nos invitaron ahí en el Club Atlético Independiente y fue cuando nos reunimos. ¡Qué lindo! ¿Por qué fue justamente ahí? Soy hincha del Rojo yo. Cuando le dije, qué bien estos pibes, me caen bien. Ya me caían bien antes de venir. Es porque sos muy inteligente. ¡Obvio, obvio! Y bueno, teníamos algunos contactos ahí en el club, hicimos algunos trabajos y cuando vimos que había organizaciones de beneficencia para comedores de chicos y demás. La Barrojo Solidario, claro. La subcomisión de hinchas, relaciones públicas. El laburo de peñas también. Claro, obvio, sí. Y bueno, ahí fue cuando... aclaremos, somos socios e hinchas de Independiente y por eso estamos vinculados a eso, ¿no? Pero amor total, ojo, la mejor nota de mi vida. Ojo, vamos a aclarar porque para que otros simpatizantes de otros clubes no se equivoquen. Primero, somos hinchas del fútbol, ¿no? Si nos encantó siempre el fútbol. Si te gusta el fútbol, tenés que ser hincha Independiente. Claro, y después elegimos el club pero para las otras divisas, nosotros que tenemos el concepto original del fútbol, en la cual sos rival solamente en los 90 minutos de juego. Después sos parte de una idea que es como la de educar con el fútbol. Sí, exactamente. Sí. Me gustó eso porque me hiciste acordar que anteriormente vos estabas mencionando cómo habían cambiado las cosas en la música en nuestro país. Sí, todo cambia, ¿no? Por supuesto, pero se ha mejorado muchísimo en un montón de campos. Por ejemplo, en el aspecto técnico, hoy tenemos profesionales de sonido, gente que entiende un poco más. Pero también se termina un poco ese tipo de rivalidad de que uy, yo soy el que va a tocar en contra del otro, ¿viste? Sí, la competencia entre las bandas, gracias a Dios. Hay algún de otro boludo, pero... En realidad la cosa es compartir, divertirse y tratar de hacer algo que valga la pena. Está bien, ¿viste? Nosotros siempre hinchamos por el tema de que lo bueno tiene que salir del escenario hacia abajo. No al revés. ¿Viste qué pasa? Que hay grupos que van a tocar y los que hacen todas las fiestas son del público. Y el grupo, de alguna manera, está ahí y vos decís, ¿qué pasa con este grupo? ¿Va a cantar? No canta. ¿Va a tocar? No toca. Y el que... Entonces, hay una especie de cosa rara ahí, ¿no? Que también gusta y hay que respetar. Pero la... La gente, cuando... Vos decís como que la gente, hay gente que es más hincha de la banda que la banda misma de sí mismo, de alguna manera. Claro. No tienen el cuidado por ahí de hacer un show acorde a la fiesta que están viviendo. Y bueno, fíjate que por ejemplo, pregunto, vas a ver un partido de fútbol, ¿vos qué querés? Que tu equipo gane, pero que además que juegue bien. Ahora hay gente que dice, a mí no me interesa cómo sea, pero que gane. Y en realidad hay algunos que pensamos diferente. Queremos que el fútbol sea de calidad, que sea un arte, y de alguna manera, bueno, que eso nos divierta y nos edifique, ¿no? En lo que estamos viendo. En la música pasa lo mismo. Queremos que el grupo que venga a tocar o el grupo que vos veas arriba del escenario tenga para dar, tenga mucho espíritu, tenga algo que sea sustancioso, sólido. Y de alguna manera, eso es lo que tratamos de transmitirle a todos estos chicos nuevos que están en Arsis y los que nos vengan a escuchar, ¿no? Bien, y a partir de ese momento en el glorioso Club Atlético Independiente, ¿es que volvieron a retomar Arsis? Sí, porque aparte de que la idea nunca habíamos propuesto suspender a Arsis, pero se dio. Perdón, te voy a interrumpir. ¿Dónde fue que te fuiste? ¿Dónde? ¿Estados Unidos? Sí, yo me fui a... primero empecé a viajar, antes y me olvidé, empecé a viajar por toda Latinoamérica, ¿no? Primero hice toda Latinoamérica. Después fuimos con mi mujer, fuimos a Estados Unidos. Y estábamos en Atlanta, cerca de Atlanta, para no confundir, Sugar Hill, que es un lugar cerca de Atlanta. En toda la zona, para que te ubiques, sudeste, la zona del Delta Blues, donde está cerca Alabama, ¿no? Donde es originariamente el blues, justamente. Claro, y donde tuve el placer descubrir viejos blueseros, personas de muchos años, que transmitían ese sentimiento tan profundo, más allá del instrumento con que estaban tocando. Eso fue lo sorprendente, ¿no? Ahí no había si usaba 08, 09, si eran Nivolo, digo marcas, pero bueno. No, se están pagando, así que por favor, censurame a este hombre, por favor. Esta gente maravillosa con dedos de trabajadores gastados y tocando con alambres. Con su alma, más que nada. Claro, exactamente. Entonces vos ahí te das cuenta de que lo que prima siempre es el sentimiento y la emoción por encima de la técnica. Más allá de que nosotros venimos desde niños, de antes de nacer, con la idea de que el músico tiene que estudiar, tiene que practicar, tiene que crecer constantemente, y de hecho que seguimos estudiando. Tiene familia eso, claramente. Sí, sí, bueno, contalo. Sí, tiene familia. Bueno, nuestra madre tocaba el piano, o sea, tenía la idea que cuando estaba embarazada, por ejemplo, nos hacía escuchar música clásica, se ponía la radio en el vientre para que nosotros... Una adelantada total. Ahora está re de moda, ahora te venden los CDs de los Beatles para los bebés y toda esa cosa. Exactamente, en este caso a ella le gustaba la música clásica, gustaba mucho de Beethoven, de Chopin fundamentalmente, de Paganini, viste, todos tipos virtuosos que evidentemente... No sabían nada realmente. Lo pelan y lo gastan. Y nosotros siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasa la vida sin música? No existe, porque nosotros toda la vida tuvimos música, desde la concepción. Entonces es como que es parte, vos dijiste recién, llegamos, nos enchufamos y ya queríamos empezar a tocar, estábamos... Y es así, ¿qué vas a hacer? Es como la sangre y como el corazón, late y fluye, ¿viste? Bueno, y después justamente del viajecito, que nutrió poquitito seguramente, que no habrás aprendido nada, retoman con Arcis. Ese show en Independiente, y bueno, ahí pasó algo. La gente, tanto el público como los músicos de las otras bandas, nos recriminaron en forma, digamos... Vehemente, pero agradablemente. Vehemente, sí, muy bien dicho, vehementemente. ¿Por qué miércoles habíamos dejado de tocar en público? ¿De dónde estábamos metidos y por qué no estábamos tocando? Claro. Entonces, bueno, ahí fue como que nos sopapearon, ¿no? Y nosotros dijimos, la verdad que... ¡Qué boludos, ¿Por qué no estamos tocando? Exactamente, qué gilada, ¿no? No nos dimos cuenta y pasaron 10 años, 15 años sin quedar si siga girando, ¿no? Y bueno, ahí nos pusimos a trabajar, empezamos a hacer cambios, modificaciones, material, teníamos mucho material grabado, porque nosotros con lo que hicimos del simple, nos hicimos nuestro propio estudio de grabación y todo, habíamos grabado mucho material con distintas formaciones de Arcis, y dijimos, bueno, a ver, seleccionemos material, ayornémoslo, mejorémoslo, y al mismo tiempo empezaron a salir temas nuevos también. Claro, porque es inevitable. No, es inevitable. Tenemos temas nuevos que estamos sacando, temas de antes que lo estamos arreglando, porque ya digamos que nosotros inclusive cambiamos la forma de tocar esos temas. Y además se viene que como inspiración María Laura está componiendo temas nuevos también, y entonces es todo un lío porque no alcanza el tiempo. Yo le decía hace unos días. Estamos días de 36 horas más o menos. Claro, tendríamos que ser eternos, no pasa eso, porque no nos aburriríamos nunca tocando y haciendo cosas con la música, ¿no? Pero evidentemente esto tiene un ciclo. Y bueno, nosotros lo vamos a llevar hasta el final. Estoy totalmente de acuerdo. Así, hasta los 92 ahí con la viola. ¿Por qué no? Mínimamente, ¿no? Hay gente que ha tocado más. Bueno, muchachos, les voy a pedir que hagan otro temita más, ¿puede ser? Bueno, cómo no. Vamos a hacer, ya que hablamos de un tema de los nuevos, vamos a hacer un tema que salió así, sencillito, tipo blues shuffle. Un blues, un rock. Viendo a los moteros. A los moteros. Qué lindo. A estos qué lindo. Muchachos con sus camperas de cuero, Harley Davidson o no. O quizás otra, una moto más sencillita, pero bien en equipo, saliendo a la ruta. Nosotros decíamos, bueno. Una gran familia. Me pasó de ver ir a un moto encuentro y encontrarme con un mundo hermoso. Bueno, hermoso, familia. Y además, hermoso. Familia, claro, eso. Y además preocupado por hacer obra solidaria. Entonces eso nos emocionó y salió esto. Salió este tema. Suena Arcis en Pasa la Onda. Corceles de hierro y fuego, rodando con libertad. Caballeros del camino, hermandad de cuero y paz. Jinetes de cara al viento, respeto y honor habrá. Corazones solidarios, dos ruedas los llevarán hasta el más lejano punto viviendo su libertad. Jinetes de cara al viento, respeto y honor habrá. De cara al viento, al horizonte, un nuevo sueño por alcanzar. De cara al viento, al horizonte, no habrá fronteras sin derribar. Calientes rugen, moteros de honor que van, su esencia la llevan dentro, jinetes de la amistad, corceles de hierro y fuego, jinetes de honor habrá. De cara al viento, un nuevo sueño por alcanzar. De cara al viento, al horizonte, no habrá fronteras que derribar. Convengamos que la cantaba. Claro, claro. Están remando ahí en el medio, de, en medio del agua. No, no, pero bueno. Sí, me acabo de dar cuenta que es difícil acordarse las letras. Vos sabés que cuando yo era chico pensaba, sí, ¿cómo no se van a acordar las letras? Y después te das cuenta que son un montón de letras y puede pasar realmente, es una realidad. Bueno, hablaba antes de Científico del Palo, a Pepo se le viven olvidando las letras, por ejemplo. El tipo que ya vive de la música tranquilamente. Un gran abrazo, Pepo, un fenómeno. Nosotros ya tenemos las neuronas que en realidad nos cuesta que encajen una con otra. Andan chocando ahí nomás, ¿viste? Che, muchísimas gracias por la música. Realmente sonó muy, muy piola. Gracias. Nosotros cuando, realmente cuando arrancó el programa decía, viene Arcis, me dijeron que la cantante no viene. Y dije, entonces yo no sé qué mierda van a hacer. Pero la verdad, muy bueno. Muy bueno, gracias, muy lindo que nos hayan traído música. Siempre lo digo, igual me encanta ver música en vivo. Y de este calibre. Ahí va. Más aún. Les voy a ir haciendo las últimas preguntas. Primero que nada, hablemos del día de mañana. Mañana van a estar tocando en Gier. Sí, señor, en Gier. Vamos a ser teloneros de este grupo tan interesante. Heroico sobreviviente. Heroico sobreviviente. Sí, y realmente. Que cumple 29 años de existencia. Igual, Heroico sobreviviente cumple algo todos los sábados o cada vez que toca. Así que. Viven cumpliendo los chabones, pero bueno, igual bien. Hay que ser cumplidores en la vida, tienes razón. Hay que festejar. ¿Viste? Cuando tenés una novia y te dice, qué cumplidor que es mi novio. Bueno. No me dijeron nunca. Bueno, bien. Y la semana que viene tenemos el día jueves por la noche una presentación en este lugar, ¿cómo es? Rodney Bar. Rodney Bar. Chacarita. Yo creo que es entrada libre y gratuita, pero con cena. O sea que ahí es... Para que justamente te alimentás al estómago, alimentás la mente y el corazón. Claro, completitas, es el metes combo. Che, entonces dijimos mañana en Gier con Heroicos, ¿a partir de qué hora están? Abre a las 23 horas, hay otros grupos también y seguramente nosotros estaremos alrededor de las 12 y 30. Y sí, 12 y 30 aproximadamente, sí. O una. ¿Y a quién van a llevar para este show? No, mañana vamos los cuatro. Ajá. Nos, ustedes solos. Sí, los cuatro para el... el éxito. No, no, está bien. Yo con lo que veníamos hablando. Tres instrumentos. Arsis. Y María Laura, una onda zeppeliana. De hecho, que vamos a hacer algún cover que queremos dejar de hacerlo, pero nos gusta a nosotros y le gusta a la gente. Che, ¿van a hacer este Blues de Zeppelin? Sí, cómo no. ¿Qué te va a decir que no? Si encima le gusta hacerlo, olvídate. Bueno, les hago entonces la última pregunta que le hacemos a todas las bandas y ustedes no van a hacer excepción. Momento de rigor. Método suspenso. No, no es tan difícil. La realidad es que el programa se llama Pasar la Onda, la radio se llama Pasar la Onda. Lo que siempre les pedimos a todas las bandas es que le pasen la onda a otra banda o a otras bandas, ya sea por gusto musical, por amistad, dentro de lo posible, si es por gusto musical, mejor. Como para que te vaya sonando, aunque sea el nombre, y que hagamos esto una cadena, porque de eso básicamente se trata todo esto. Muy bueno. Sí, les vamos a pasar a un par de grupos amigos que están trabajando. Creo que Rey por un Día es un grupo que está trabajando con un ex baterista nuestro. Perdón, ¿el nombre es? Rey por un Día. Bien, ¿y por qué lado más o menos? No nos gusta poner etiquetas a las bandas, pero más o menos como para orientar a la gente. Baladas de rock. Y para acá, para hacer un acústico, va a venir muy bien. ¿Sí? Son amigos, son conocidos. ¿Y suenan bien? Sí, sí. Me dudaste ahí. Que te... Sí. No mucho más porque... Te meto un compromiso, me parece. Baterista y los veo ahí en los videos de YouTube, pero... No, vienen trabajando bien. Así que les vamos a pasar la onda, ¿eh? Exactamente. ¿Cumplimos nosotros también? Esa es la idea, de pasar la onda, que se continúe todo esto. ¿Alguna más que haya quedado por ahí en tintero? Osvaldo Oseta, que es este... Oseta se llama la banda. Claro, Osvaldo Zavalo es el guitarrista legendario que tenía el reloj hace mil años. Y ahora tiene una banda heavy, un power bastante poderoso. Que toca a él, toca a su hijo, la batería y doble bombo a todo lo que da, tipo locomotora, ¿viste? Muy bueno, y las composiciones que hace son geniales. Así que le vamos a comentar de que hay un lugar donde pasar su onda también, ¿no? Que es este canal de radio. Exactamente, estamos abiertos a todo tipo de música. El otro día vino una banda de hip hop, por ejemplo, así que, y estuvo zarpado. Así que vamos bueno, pasando nosotros, así. Nosotros estamos tan locos vino que de pop también, estamos hemos tenido. Fusionando, fusionamos rock con tango. Dice, tenemos un cortometraje que lo presentamos el año pasado este año en Uniclub, que se llama Hermana Música, está en YouTube, lo pueden buscar, está bastante interesante, con la introducción de bandoneón de Adrián Barile. ¿Es como una especie de DVD, digamos, de show? O hay es un cortometraje con sí, sobre bueno, la base de la música de Hermana Música, que está en el CD de Arsis, en Anclados al Cosmos. Ahí hay un tema que se llama Hermana Música, es el más largo. Pues te cuento rapidito. No, está bien. Hicimos el primer tema, hicimos un videoclip. El primer tema dura 5 minutos y algo. Entonces, para pasarlo por televisión, nos decía, no, este es muy largo, tiene que ser 4 minutos. Bueno, vamos a tener que cortarlo, qué sé yo. Y el segundo videoclip que hacemos entonces... Y digo, no, va, ya que estaba, redoblamos la apuesta, estuvimos todos de acuerdo. Vamos a agarrar el tema más largo que haya y encima le hacemos un 8 minutos y le mandamos introducción y es todo un... Se jugaron un poquito ahí. Y tiene que ver con esto, con la idea de que la música no puede ser solamente para la parte local, sino que queremos que trascienda fronteras y que este estilo de música que es tan cotidiano con nosotros, que es la ciudad de Buenos Aires, esto que tiene que ver con la música de que uno va escuchando a medida que va creciendo, también porque se ve en las calles, se siente en todo el hábitat que tenemos en esta ciudad, bueno, vaya también a pegar a otros lugares del mundo, ¿no? En otros lugares más recónditos. Igual es involuntario la fusión, ¿no? No es que nos pusimos, vamos a hacer un tango mezclado. Salió, ¿no? Y entonces cuando salió, ahí con Adrián, dijo Adrián, sí, esto va a dar para una introducción de bandoneón, y ahí, bueno, ahí terminó durando 8 minutos, y con un muy lindo mensaje, yo creo que véanlo en YouTube, que está muy bueno. Hermana lo Música. Lo recomendamos desde aquí, música. La verdad... Muchísimas gracias por haber venido. Un placer la música, un placer charlar y absorber conocimiento. Está buenísimo que se pueda transmitir. Y bueno, nada, éxitos para los próximos, digamos, shows y el próximo material. Gracias. O sea, está la boluda, todo, hay que hacer material, vamos. Están todos invitados para mañana. Exactamente, mañana van a estar tocando ahí en Gier junto con Heroicos Sobrevivientes. Muchísimas gracias realmente por haber venido, por haber pasado la onda. Vamos a escuchar un temita más, vamos a escuchar en busca de la luz. Arsis ha pasado la onda y muy agradecidos les estamos. En un ratito ya seguimos con más, quédate ahí. viste en aquella nube. Como una borrachera que al otro día ya se saca, como lo que tarda después de afeitarme en crecerme la barba. Abro los ojos, veo todo como ayer, y si hay algo que cambió, es lo que me hizo crecer. Aunque me dé cuenta que el tiempo no puedo parar, me oxido de a poco pero sigo siendo metal. Todo lo que fue y lo que será queda preso en algún lugar. De lo que estoy hecho no va a cambiar. Todo lo que fue y lo que será queda preso. Como la brecha que separa a la risa del llanto, como lo que tardan mis manos después de ver tu cuerpo tocando, como tantas otras cosas de paso fugas, efímero es cada momento pasa a verlos, pero queda preso en algún lugar. Abro los ojos, veo todo como ayer, y si hay algo que cambió, es lo que me hizo crecer. Aunque me dé cuenta que el tiempo no puedo parar, me oxido de a poco pero sigo siendo metal. Estoy hecho, no va a cambiar. Todo lo que fue y lo que será queda preso en algún lugar. De lo que estoy hecho, no va a cambiar. Todo lo que fue y lo que será queda preso. Salir a pelear tras un breve bienestar, las cosas se ponen mal. Llueve y el viejo obrero vuelve derrotado al hogar, sin trabajo se quedó y a su edad otro no habrá. No penses que un grande Ataque 77. Estamos escuchando, los nombramos en la agenda de viernes y también los nombramos en la agenda de sábado, porque van a estar tocando nada más ni nada menos que con Bulldog y con Roma. Esto es en primer turno, es decir, a las 8 de la noche en lo que es Groove, Avenida Santa Fe 4389. Arrancamos de esta manera con lo que es agenda del día sábado. Fin de semana largo se viene. Sí, señor, fin de semana largo. Ay, bueno, sí, luego veremos cuántas fechitas hay para el domingo. Bueno, ya que hablamos de Beatflow, que va a estar tocando el viernes para Pipou, el sábado va a estar tocando Navidad en Agosto. Banda que venimos nombrando toda la semana, si no me equivoco, porque la semana pasada también estuvo en la agenda. No sé si la nombramos, pero estaba en la agenda. Puede ser. Beatflow es, como dijo aquí la compañera previamente, de Avenida Córdoba 5509. A partir de las 20 horas va a estar tocando Navidad en Agosto. Lindo, ¿no? Le calza justito, ¿no? Sí, me gustan los juegos de palabras, ¿no? Que hacen, como hay otra banda que se llama Julio y Agosto también, que me gusta mucho también. Pero bueno, me gustan los juegos de palabras y los nombres de las bandas. Sí, yo rescato siempre la inventiva de las bandas para el momento de los nombres, es genial. Sí. Es como muy argentino también, ¿no? Sí, sí, yo creo que la inventiva es argentina, no por nada somos el país de lo atamos con alambre y tantas empresas vienen acá a buscar talento argentino que muchos fueron repatriados, pero bueno, gracias al gran Mauricio probablemente se tengan que ir de nuevo. Yo pensé que por la mano de obra que era barato acá la cosa. Claramente, ¿sabes qué pasa? Justamente es barato y de calidad, porque sabemos hacer las cosas bien y con pocos recursos. Sí, y nos pagan muy poquito. Pero bueno, y también hay muchos días de desempleo, como decía acá la gente de Ataque 77. Pero vamos a continuar con la agenda, porque sí, nos metemos en un tema escabroso y la verdad que no tira nada. Estamos ya acá en la previa del feriado largo, así que vamos a poner una sonrisa. Ese debate no interesa, digamos. Ese debate no... No, no sé, no estoy en el tema, diría. No, no, no tengo idea. Bueno, otra fecha. En el Teatro Vortrix va a estar tocando Televisión. Avenida Federico Lacroce, 3455, a partir de las 19 horas. Yo quiero saber, ¿por qué elegiste esa justamente, Pato? Porque me pareció fácil de decir. Ah, bien. Es una buena razón, realmente. Era cortito. Ya la vamos a acostumbrar acá, la compañera, a ser un poquito más expresiva, a soltar. Sí, chicos, paciencia. Obviamente, acá tenemos pero paciencia me pintó la incógnita en mi cerebro y pregunto, ¿viste? ¿Te gusta mucho la televisión? No tengo televisión en mi casa. Muy bien. Muy ¿eso bien, es por recursos económicos o simplemente porque decidiste no tener una tele? Porque se rompió la última que andaba, mi viejo nos preguntó, ¿compro otra? No. Bien, o sea, les preguntó a ¿cuántos? A mí y a mis hermanas, a tres personas. Tres personas, y las tres personas estuvieron de acuerdo que no haya tele. Dijimos, no. Buena onda. Bien, acabamos de averiguar no un dato importante, que sí, es que la compañera radio tiene hermanas. Así que cuando quieran, chicas, claro, la pueden venir a visitar acá al programa. Tenemos tres horitas de programa por semana. Sí. Se vienen a las 8 para estar un rato antes, charlamos. Nos conocemos, unos drinkings. Claro, hacemos la salida previa, ¿no? Digamos, ponele. Bueno, nos vamos para Quilmes. Ahora seguimos con lo que es agenda de sábado. Van a estar allí sonando los muchachos de Denny. Muy buena banda, dicho sea de paso. Junto con Valor Interior, All for Love y Sentencia Previa. Que esta fecha ya saben, ¿no? Es como que la idea es juntar bandas como para que pagarle a Denny en este caso, o a la banda principal, y así hacemos todo un lindo contingente de cuatro bandas sonando, que la verdad es que ojalá que se vaya temprano, porque esto arranca tempranito, según lo que dice acá, tipo 5 de la tarde va a estar arrancando esto, lo cual me parece medio sospechoso. Sí, mínimamente sospechoso. 5 de la tarde están tomando la chocolata. Claro, es medio raro, pero bueno. Como Nacho, que le gusta la chechona. A tomar sí, la leche. Eso, no. ¡Nacho! Me acuerdo de una propaganda, nada. Bueno, ya que hablamos... Pará, que no pasé la dirección. El Club Tucumán de Quilmes va a ser donde van a estar haciendo esta fecha. Andrés Baranda, 941 en Quilmes. Ahora sí, Leo. Bien, bueno, también otro lugar de que venimos hablando bastante últimamente es el Club Esportivo de Escobar. Está bueno, me gusta repetir lugares que no son... sí, bueno, no lo conozco, pero creo que no debe ser tan mainstream. Como se ha vuelto el Club Tucumán de Quilmes, ¿no? Que el Club Tucumán viene trayendo bandas a lo loco ya del año pasado. Sí, hace años, hace un par de años, sí. Bien, bueno, en el Club Esportivo Escobar va a estar tocando Eruca Sativa, Malbec and the Groovers. Esto va a ser a partir de las 20 horas del día sábado, porque estamos en agenda de sábado, sí. Muy bien, Leo. Sí, el Club Esportivo de Escobar es en Colón 517. ¿Belén de Escobar se llama? Mira, sí. Belén de Escobar, sí, la Buenos Aires, sí. Argentina. Me llama mucho la atención el nombre Malbec and the Groovers. Imagino una banda para escuchar así sentado en la mesa tomando un vino. Tomando un vino, claramente. Pero bueno, está bueno, imagínate eso que habrá para Eruca. O sea, vos venís tomando un vino tranquilo ahí, tipo, no sé, a lo Francisco Bochatón ahí tranquilo, todo. Y de repente, pum, suena Eruca Sativa y te vuela la peluca. ¿Cómo sería lo Francisco Bochatón? ¿No viste a Francisco? No, ¿conocés a Francisco Bochatón? El de estilo nombre que tiene. Bueno, Francisco Bochatón es un tipo con un estilo muy, ¿cómo decirte? Visualmente muy... a sombrerero loco, parece. Ah, mirá. Justamente, sí, parece Bomburi. Tiene esa onda más tranqui, por ahí, por eso sí lo del vino. Más tranqui, claro. No me acuerdo si no tenía una banda o algún disco que se llamaba Malbec. Me suena de algún lado. Viene del vino la cosa. Está claro, la banda. Bueno, exactamente, sí. Por ahí venía. No me acuerdo la banda. Oh, sí. Bueno, en algún momento se acordará Nacho y lo dirá. Peligroso Gorriones, ¿no era Bochatón? Sí. Me parece que sí. Sí. Peligroso Gorriones. Bien. Ahí está. Bueno, seguimos con la agenda del sábado. ¿Estás de acuerdo, Leo? Vamos, bueno, van a estar tocando los Ilia Curiaquian de Valderramas en la provincia de Santa Fe, en Rosario, Teatro Metropolitano, a partir de las 10 horas y la dirección es Junín 501. Bien, los Curiaquian, me cagaste la fecha, le iba a decir yo, pero buenísimo. Toma. Buenísimo. ¿Te caben los IKB? Me reca. Muy bien, van a estar tocando en el Luna Park ahora dentro de poquito también, así que... Si sortean entradas, yo participo. Pero si estás acá adentro, no sí necesitas participar. Si conseguimos entradas, te conseguimos, corazón. Claro, tenés que laburar nada más. O sea, solamente sí, me vas a pedir a mí también que te lave la cocina y todo eso. Obvio. Es que tendría que haberte lo pedido a vos porque sos una nuevita. Hay dos baños. Anda, cagá. Chicos, chau. Retomemos el reel de Pasar la Onda. Volvemos a lo que es agenda de sábado. Ahora nos vamos para Capital. Los Sin Receta van a estar tocando en el Roxy. Estamos nombrando mucho el Roxy, la puta madre. Sí, boludo, mal. Batar y Butano. Un flyer, hay un banner, hay algo Roxy. Que nos ponga. Ya saben dónde queda, lo dijimos tres veces. Así que a partir de las 8:30, Sin Receta, Batar y Butano. Una banda que me llamó mucho la atención. Banda no es la palabra, ¿no? Pero un músico con su banda. Luis Salinas va a estar tocando en Viseria Teatro Bar en Campana. Esto es Estrada 718 a partir de las 21 horas. Me llamó mucho la atención el precio de la entrada. 300 pesos. ¿300 pesos de entrada? 300 pesos de entrada. Apala. Me quedé como que... ¿Cuánto? Claro. Se le estrabó un cero, no sé. Pero me pareció como demasiado. Capaz que 2 por 1, 300 2 por 1 igual 150 tampoco, pero bueno. No, hoy 150 pesos es dentro de todo razonable, hasta ahí nomás. Sí, hasta ahí nomás, claro. Sí, imagínate que el 20 de agosto tocan los amigos de Camus, presentan volumen 2 en Niceto y sale 100 pesos la entrada. Y si la querés con volumen 2, con disco, 150 pesos, contactalo por Facebook, que son unos genios. Bueno. Mirá, está cobrando. Sí, está recibiendo billete, Leo, me parece. No, pero los quiero, loco, son unos genios en serio. Bueno, una banda también que venimos nombrando hace un rato. Yo estoy así repetitivo, ¿viste? Porque me gusta ver lo que nombramos la semana anterior, yo lo repito. Lo bueno semana. Es que no estás con sueño, Leo. ¿Será el sueño? No, estoy bastante cansado. Toca Pica Porters, Narco Iris y Las Huacas. Esto me suena a una fiesta con mucha droga de por medio. Y Bután. Tocan en Club B. Esto es en Corrientes 5008. Ahí en la esquinita donde se hace un triangulito cerca de Scalabrini Ortiz, que está todo pintado por afuera. Bueno, ahí tocan el sábado 13 de agosto, sí, claro, a las 22:30 horas. Muy bien, muy bien. Ahora nos vamos para el oeste, nos vamos para Circus Florencio Varela 1998 en San Justo. A partir de las 23 horas, una muy, pero muy interesante fecha, va a estar tocando La Condena de Caín junto a Todo Aparenta Normal. Una fecha, desde acá te digo, muy recomendable. Muy buenas bandas las dos. La Condena sacó un nuevo disco, hace muy poquito lo presentaron en Group, a un Group lleno realmente, le fue muy bien. Y Todo Aparenta Normal es un bandón también, así que se los recomendamos, por lo menos desde acá. De algún lado me suena Todo Aparenta Normal, ¿vinieron acá? Estuvieron acá. Ah, exacto. Y los dos estuvieron acá, La Condena caí en sí, realidad no acá. La Condena no la vi yo, Todo Aparenta Normal sí. Sí, claro. Probablemente, ya en este momento no me acuerdo, Nero. Sí, bueno, dale, papá, estamos acá desde octubre del año pasado recién. Sí, bueno, y eso ayuda a mi memoria de alguna manera, ponele. Bueno, Nacho debe saber más... que él sabe todos los que vinieron en cada capítulo. ¿Sabes? Sí, ¿de qué fecha? 230 y algo. No, 232 era, me acuerdo porque... Aprox. Era el 2, sí. 200 ponele. Más, 200 menos. Potato, potato. Bien. Otra seguimos, fecha. Tenemos agenda de sábado. Vietnam va a estar tocando junto a Valles en Espacio 37, El Salvador 4607 a partir de las 21 horas. En Córdoba va a estar Malón, en Cracovia, a partir de las 22 horas en Las Heras 49. Cracovia, hablando de Cracovia, va a estar tocando Cracovia junto a Kairos y la Virgen Rock en Casa Rock, en Mar del Plata, esto es en Córdoba, 2580, a partir de las 21 horas. Qué linda fecha. ¿Cómo vinieron a Mar del Plata, papá? Che, te paso una más porque así les hacemos toda la publicidad. La nombramos el viernes y la nombramos el sábado, igual que Ataque 77, Super Lasciva. Va a estar en Miranda Club Social en Corrientes. Van a estar girando por Corrientes, aparentemente, los chicos, ¿no? Sí, lo habían dicho en el programa. Claro, bien, qué genio. Bien, eso se nota lo que escucho yo las veces. Sí, un montón. Eso es estar atento, concentrado, atento sabemos, al programa, ¿no? Así, prestar atención a otras cosas importantes del programa. Pero claro. Lo perdonamos porque, bueno, sabemos que está cansado. Y está cansado. Claro, es el chico que no duerme, loco. Epa. Manuela y no duerme. Bueno. ¿Cómo me conoce acá la chica? Ya te me estuviste espiando, boluda. ¿Cómo es esto? ¿Quién es Manuela? La cara. ¿Quién es Manuela? Vale. Por los granos. A la gente que se pueden comunicar con nosotros y si nos está faltando alguna fecha la pueden pasar a través de lo que son las redes sociales. Ya tenemos al Nanus Team completito aquí. Así que comuníquense con nosotros que, dicho sea de paso, en un ratito vamos a estar dando los ganadores de los sorteos que hubo para el viernes. Tuvimos a Mimi Maura junto con Sheites. Y las taradas, y para el sábado sorteamos para Nini Malo. Nini Malo. Nini Malo. Y Luz Buena. Era muy gracioso ver Nini Malo y Luz Buena abajo. Sí, y me parece que estaría faltando un sorteito que agregamos o no agregamos recién. Tenemos un sorteo más como siempre. Tenemos como la siempre. Picada de la Maldito picada Rock. De Maldito Rock Bar. El Maldito Rock Bar que queda en la calle Yatay, ahí por 11. Así que si quieren ganar una picadita. Bien, cerca de la fábrica de Felford. Bueno, no te pasé la dirección porque Super Lasciva Miranda Club Social va a estar en Catamarca 1128 en Corrientes Capital a partir de las 23:30 horas del sábado. Bueno, vamos finalizando con lo que es agenda de sábado justamente. Pasamos una más. Fractal va a estar aquí en Capital, en lo que es Cangrejos House, Ciudad de la Paz 123, a partir de las 22 horas. Y de esta manera cerramos lo que es la agenda del día sábado. Vamos a venir con la del domingo porque es fin de largo. Complicado el Cangrejos House, ¿no? Como el Ho House, como sí, a veces se complica. Bueno, seguiremos entonces tratando de hacer este programa lo más decorosamente posible, como lo vinimos haciendo desde las 9 de la noche. Recuerden que vamos hasta las 12. Recuerden que todavía queda la cobertura de Josefina Pretende. También queda la cobertura de Catupecu Machu tocando en el Teatro Gran Rivadavia. Así que yo que vos me quedo ahí. Ya no hay más sabor. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Escuchando a Catu Pecu Machu. La semana pasada hicimos nota con Sebastián Cáceres, el bajista de Catu Pecu, una formación que ya tiene prácticamente 10 años, salvo Agustín Rosino, que es el baterista que se sumó hace un tiempito. Ya una banda totalmente establecida y ahora están presentándose con este formato que tanto nos vendió de alguna manera Sebastián, el famoso Madera Microchip. He contado en ocasiones anteriores que en el Cosquín Rock que se hizo este año no pudimos ver ninguna de las tres presentaciones del Madera Microchip y surgían muchos interrogantes al momento de ir a verlos. Entonces, como se dio la oportunidad de que estuvieran en el Teatro Gran Regadía, me queda cerquita de mi casa, así que un golazo, un teatro. Y con todo lo bien que nos había hablado Sebastián de este show, me hice la escapada. Quiero agradecer principalmente a Jessica Kuznier, que es quien maneja la prensa. También un gran saludo a Manu, que es la asistente de Jessy, por invitarnos. Y la verdad que tienen detalles que hablan bien de ellos, como laburo. Me refiero a Jessy. Con vos entras, te dan las entradas y te regalan chicle. Es un detalle. Y el chicle no está nada barato. Así y el chicle es bastante feo, pero bueno, eso es otra cosa. Ah, no, a mí pero me encanta, boludo. Bueno. ¿Lo hubieras traído? Regálamelo. No, ya me lo comí, boludo. Bueno, ay, claro, no es feo, pero se lo come, boludo, como anoche. Se mastica y se escupe. Uy, boludo, no tengo todo el hígado lleno de... Claro, de eso es lo que hace Nacho, escupe. Claro, no sí, qué lindos comentarios que me meten ahí en el medio. Hermoso lo que cuenta Leo. Bueno, ya sabemos que hay una relación bastante gay entre Leo y Nacho y es así como un amor-odio, pero bueno, los dejamos y los aceptamos como son también. Ponele. Sabes que estás celoso, boludo. Sí, boludo, no puedo más. Vamos a continuar contándoles cómo fue esta experiencia de ir a un teatro. Básicamente la primera vez que veo una banda en un teatro, por lo menos de renombre. Resulta que Seba nos había contado que este espectáculo le daba lugar a Fernando Ruiz Díaz a desarrollar su parte más stand-upera de alguna manera. Y fue realmente mucho de eso. hubo como varios momentos en los cuales Fernando estaba solo en el escenario y cuando no estaba solo los músicos estaban ahí al pedo básicamente en un momento y hacía chistes y contaba anécdotas. Es un tipo que habla mucho, Fernando Ruiz Díaz, y la verdad que nos hizo cagar de risa muchísimas veces. Habló también de sus inseguridades en algunos momentos de lo que era el stand-up y la verdad que yo no me había momentos vos decís que la banda, digamos, salía y él se quedaba solo para hacer su solo de stand-up. Sí, hubo algunos momentos de eso justamente, que creo es la idea también de este Madera Microchip, más allá de lo que es musicalmente, que ahora voy a hacer hincapié un poquito en el tema musical. Yo me hacía una idea de que había mucho justamente de Madera, pero el término microchip es lo que te lo termina de completar todo este nuevo y desorbitante espectáculo que realmente vale la pena muy fuerte. Son versiones con mucha máquina. Hay una combinación de acústico y máquina. Soy muy mayo, toda para largo. Yo me muero, muero por esa nena, muero por eso. El cual él le da con la mano. Y realmente crean unos climas pero extraordinarios, versiones extraordinarias con una intención. Temas que son lo que es chiquitito. Yo una de las cosas que pensaba cuando estaba viendo el show es qué buen arreglador de temas, qué buen creador de covers es justamente Fernando Ruiz Díaz. Sí, bueno, no olvidemos que Catupecu Machu en sus inicios era una banda de covers y que por lejos, por lo menos aquí en Argentina, por lejos son la banda que mejor versiona temas. O sea, tenés desde Hechizo, Plan B, Plan B, Anhelo de Satisfacción. Bueno, en el último disco tienen Para Vestirte Hoy, que de Lisandro, Te Amo, Te Amo. Y es una reversión la que hicieron. Son unos cracks, boludo. Y justamente, bueno, de ahí también se desprende el hecho de, aunque yo creo que capaz debe tener cierta dificultad extra el versionar tus propios temas. Sí. El hecho de que son como, muchos no lo dicen, pero que son como tus hijos y el que buscar qué cambiarle. O sea, ya yo el creo tema que te el gustó versionar tus propios temas me parece que es hasta por ahí más sencillo, porque me parece que en la misma sala te puede ir fluyendo eso. De cuando están ensayando, irse para alguna vueltita y decir, che, si nos metemos esto. Pato, vos que sos música, ¿da eso? Sí, va, totalmente. Siempre hay como un que te, camino te abrís como eterno para seguir, sí. Y además zapando siempre sale algo copado. Exactamente, bueno, se dieron muchos momentos de zapada en lo que fue el show. Algunos improvisados, otros ya pactados. Para Vestirte Hoy lo hicieron, por ejemplo. Pero estuvo realmente dividido en dos partes el show. La primera, donde había muchísimos temas, no todos de los conocidos, algunos más conocidos que otros, pero todos reversionados, con un sonido realmente muy, muy lleno. Y muy satisfactorio. Era algo que no te esperás ver de Catupecu en esos tonos. Y después, la segunda parte fue la parte más bizarra. La primera parte fue la más normalita, digamos, de alguna manera. Y la segunda parte fue más bizarra, pero ¿por qué? Porque justamente le dedicaron la segunda parte del show a temas covers. En un momento hicieron el tango este del cual nos estaba hablando Sebastián, en el cual Fernando se, de alguna manera, empieza a contar por qué es que llegan a ese tango. Y bueno, y contaban que a él le gusta mucho. En un momento se comparó con Julio Sosa. En un momento fue como, ¡wow, wow! ¡Fernando, aguantá, aguantá! Pero la realidad es que lo cantó muy, muy bien. Y nosotros acá en nuestro programa siempre discutimos, siempre decimos, bueno, él, Fernando grita mucho. Y la realidad es que tengo que darte la derecha, Leo, con todo lo que siempre decís, que el chabón utiliza ese recurso y es su estilo de canto. Y la verdad que a voz limpia, como es un tango, que tenés que hacer un tono de voz muchísimo más claro, lo cantó con una entereza. Se puso nervioso antes de hacer el tema, dicho sea de paso. Estaba muy, muy emocionado, Fernando, porque la banda nació en Villaluro, en el cine Gran Rivadavia o en el teatro Gran Rivadavia ahora. Es como que él contó varias anécdotas de su infancia, ¿no? Obviamente, y de familia. Y este claro, mismo concepto. Junto a Gaby también, me imagino. ¿Cómo? junto a Gaby, me imagino que también le traerá recuerdos. Obviamente en algunos momentos él se emociona porque no... está, siempre lo menciona, claro. Él está muy presente, ¿no? En Entero a Pedazos, por ejemplo, que fue un tema que no estaba en la lista, que lo hicieron en la segunda parte del show, él tira el grito de me hace falta Gaby, lo hace siempre por lo general en ese tema. Y lo interesante me parece en cuanto respecto a ese tema es que lo naturaliza. O sea, como una familia hace cuando pasan este tipo de cosas. No lo tenés como algo que... Por ahí sí te duele el hecho de la circunstancia que pasó, pero él está y no le escapa. No le escapa, claro. Exactamente. Y hace canciones. Claro. Y hace canciones, justamente. Entonces fue todo como un show muy, muy sentido y musicalmente increíble. Increíble musicalmente porque se dieron varias situaciones de ellos improvisando, de trayendo música realmente nueva. Y en un formato que yo particularmente no me esperaba, el tema de el stand-up en el medio de él, porque es eso realmente, es stand-up, es él contando sus cosas. Habla un montón, Fer. Es un tipo que habla mucho. Pregunta, ¿contó su anécdota con estos corredores del Dakar? Creo que son sanjuaninos, ¿la contó? No contó justamente de eso, del Dakar. Sí, en un momento contó, habló mal de Eric Clapton. Dijo, ah, muchacho, está todo bien, pero a mí me aburre Eric Clapton. Y también contó una anécdota cuando fue a ver a los Guns N' Roses ahora en Estados Unidos. Y que contaba el muy caradura. Realmente contaba que de repente iba Axel y se mandaba al camarín a cambiarse. Y de repente se mandaba al camarín. Y bueno, ahí como que se cagó de risa como diciendo, y sí, era obvio. Y después dijo, no, yo después me fui ahí. Vamos, Fer. Claro, sí, en el camarín que más estaba. Claro. Tengo una pregunta, volviendo al tema anterior. ¿Viaje del miedo lo tocó? Creo que sí. Creo que sí, hubo mucho. Me quedé porque sin batería. Ese es el tema básicamente para Gaby. Me quedé en el tema. Me quedé sin batería después de la segunda mitad porque hubo un intermedio. Un intermedio literal. En un momento cerraron el telón. ¡Pum! 10 minutitos, como para que vayas, te fumes un puchito, vuelvas. Y cuando volvimos, estaba Fernando con ese instrumento que es. Parece como una tortuga, no tengo el nombre en este momento. ¿El Han? ¿El Han? Sí. Que es tipo un plato volador. Exactamente, el Han. Y él estaba dándole con, digamos, con los palillos que son para bombo, sí. Para bombo legüero, digamos, que tiene la, digamos, la el algodón alrededor del palillo al final. Y es así como nos recibían para la segunda etapa. No, este muy zen. Muy, muy flashero, tranquilo, realmente la gente no se paró recién al final, en un momento. Otra cosa de la cual me llamó mucho la atención es de algo que venimos hablando mucho en el programa y pidieron estrictamente que no se saquen fotos y que no se filme. Y dicho sea de paso, Fer arrancó el show contando por qué no quiere. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no quiere que se filme y demás? Porque es como que se sienten invadidos, decían ellos, de alguna manera. Y todo el espectáculo gira en torno a cómo ellos lo piensan. Entonces la idea es que lo disfruten como lo pensaron. ¿Y la gente hizo caso? La gente hizo caso. Hubo algún pelotudo que... Nunca falta el pelotudo. Y ahí también lo paró en seco y dijo, che, apagá eso, te dije. Así, se la repudrió. Apagá la bengala. Se la pudrió a lo Fer. Y la verdad es que podía haber cerrado todo así hermosamente y hacer la mejor cobertura del año, pero Ferris Díaz sigue siendo Ferris Díaz, lo queremos como es claramente, y después al final no terminaba nunca el show básicamente, en un momento era como, bueno, ya estaba Fer, aplauso todos y listo, pero en un momento vio a su nena, se emocionó, hizo que la nena subiera al escenario a bailar, y después hizo que todos los chicos del lugar, y no paró hasta que estuvieran todos los chicos del lugar arriba del escenario, y los hizo bailar, una cosa así. Ya momento como, goma. Momento goma. Que hacía falta un cierre, que lo tenía, estuvo el momento del cierre, lo dejó pasar, así que es lo único que puedo marcar como algo que, por ahí, no es que no me gustó, me enterneció en un principio, pero ya después de 15 minutos es como, sí, está linda la nena, pero... Michael Jackson hacía lo mismo y se la agarraron todos con él, pobre. Bueno, eso es una cosa más familiar. Así entonces fue que... Dicen que Cordera Catupecu Machu presentó una vez más Madera Microchip. Se van a ir para Europa ahora para presentar este formato. Y la verdad que si tienen la oportunidad de ir a verlo, vayan a verlo. Vale realmente la pena. Un gran show de Catupecu. que sigue innovando, sigue yendo para adelante. Y de acá, por lo menos de mi persona, los banco a muerte. En un ratito ya seguimos con más capítulo 272. Quédate por ahí. En un ratito charlamos con Rodman, el saxofonista de los Skylax, el guitarrista de Mimi Maura, el cantante del Siempre Eterno, el cantante de los Sedantes y mucho más. Ya venimos. Y lo viví, que nace todo entero y algo se pierde por el modo de hacernos algo de este pozo. Y arrancó todo de cero y ahora se inclina la balanza. Y ahora pido yo, pido que se abra todo, porque acabo y de nuevo entero a pedazos. Pero voy, aunque me quemes fuego, fuego te llevaste un sueño y me clavaste una lanza. Cosas sin nombre hasta que se apareció. Todo estalla alguna vez, parece todo de pie. Oh, le subí el volumen cero. Fui semilla alguna vez, enterrada viva, y puedo ser la pura savia y florecerlo. Y ayer, tan lejos, cosas sin nombre hasta que se apareció. Todo estalla alguna vez, párense todos de pie. Volumen cero. Calma, no te vayas, que la adrenalina quiero vivirla de este modo. Y acelero, si la cuenta dura 10, ya quiero pista. Solo soporto hasta 4 y despego. Y ayer, tan lejos, cosas sin nombre hasta que se apareció. Todo estalla alguna vez, párense todo de pie. Le subí el volumen cero. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre, y si voy, sacúdeme. Takes a spark. You gotta get behind the wheel if you're ever gonna drive that car. If you wanna take a bite, we better have the tea. Está sonando Bon Jovi en nuestro programa. Sí, es verdad. Una vez más está sonando Bon Jovi en nuestro programa. No lo podemos creer. Cada vez lo pasamos más seguido igualmente, ¿no? Bon Jovi. La realidad, la noticia tiene que ver con Bon Jovi, que va a estar sacando nuevo material. Y el día de mañana se va a estar estrenando un nuevo tema que se llama This House Is Not For Sale, que significa esta casa no está a la venta, básicamente. Y es el primer álbum que sacan, que van a sacar, básicamente, sin Richie Sambora, después de 25 años ser parte de la banda. Una bocha, sí. Una bocha, sí. ¿Por qué no está más? ¿Alguien sabe? No se dejó muy claro por qué no estaba más. Él dijo que iba a seguir con su proyecto solista y abandonó la banda, lo cual es respetable después de 25 años también. Sí, igual es una lástima, a mí me gustó. Un gran guitarrista, obviamente, Richie Sambora. De hecho, hoy vi justamente un sketch de Saturday Night Live, ese programa yankee que tanto éxito ha tenido. No sé si sigue estando ese programa todavía. Sí, sigue estando. Sigue estando, conduce una mina ahora, no sé, el otro día quise verlo. No, los conductores son siempre invitados, siempre son diferentes. Yo no sé, yo dije, lo quiero ver el programa porque musicales. Tantas cosas veo que están buenas del programa, dije, quiero verlo una vez. No, siempre es una fiesta. Una mierda. No, tema, es una fiesta. El tema que me parece de Saturday Night Live, el tema es que hablan de mucha actualidad estadounidense, entonces, siendo de acá, que no te llega un montón de información de allá, pero no te llega todo, entonces es como difícil entender los chistes. No, pero es como Eameo. Lo mejor son los sketches, o sea, los actores que tienen son una genialidad. Y si podés, mirate los capítulos donde conduce Justin Timberlake, que es un crack. El tema Dick in a Box es buenísimo. El tema Through It on the Ground es buenísimo. Todo eso sale de Saturday Night Live, como un montón de personas y grandes del humor que salieron de Saturday Night Live. Y cuando condujo Eddie Murphy también fue una genialidad. Es, la verdad que es uno de los mejores programas de la vida. Sí, pero siempre que vi los peores, boludo. Ese es el problema. Tengo que decir, voy a verlo. Ah, esto es. Esto era. No tuviste suerte, básicamente. No la pegué. El sketch justamente de Saturday Night Live tenía que ver con la elección de Bon Jovi como nombre. Bon Jovi, estaba él solamente, John Bon Jovi, diciéndole, pero es el mejor nombre, no podemos elegir otro nombre. Era realmente algo muy gracioso que si los cuento no se les va a caer una sonrisa ni en pedo, pero si lo ven, te digo la verdad que está muy bueno. Lo banco porque lo tengo visto, si no, no lo bancaría. Claro, pero lo banco solo es por eso. Es que hay que verlo, hay que verlo porque está muy bueno. Bueno, como decíamos recién, ya Richie Sambora no forma más de parte de la formación, fue reemplazado por Phil X. Pará, hombre misterioso. Es como Malcolm. ¿Cómo te dicen? Y bueno, también van a estar oficializando al nuevo bajista, que es Hugh McDonald, y ya parte del quinteto, sumado a los clásicos David Bryan, Tico Torres y obviamente el señor John Bon Jovi, que hace poquitito lo invitaron a cantar en una boda. ¿Lo bien? Pobre chabón, ¿no? Lo invitaron a cantar en una boda. En realidad no es que lo invitaron a cantar, lo invitaron a una boda, simplemente. Y después, nada, la piba que estaba haciendo el show musical lo comprometió, le dijo, vení, subite. Y viste, el loco subió con una cara como diciendo, cagando el pollo. Puta madre. Loco, yo estaba comiendo tranquilo, ¿por qué me vienen a romper las pelotas? Es que son cosas que pasan, boludo. Son los gajes del oficio también, ¿no? Claro, boludo. Vos imaginate, no sé, que vas a un lugar y te lo encontrás comiendo. ¿Cómo llamaste el boludo de gorrito, de corbata, que hace chiste? Me sale el nombre. Corona. A Corona. Lo encontrás a Corona. Le vas a pedir un chiste, boludo. Y no, sí. Le vas a decir otra cosa. No, ni en pedo me acerco a Corona, me da asco. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con uno de los temas que vamos a tocar en un ratito. Ese muchacho. Tocar no es justamente la palabra, pero bueno, yo me refería a la parte de chistes. No puedo decir ninguna palabra porque pensé otra palabra y es igual de fea. Pero bueno, la realidad es que Bon Jovi va a estar sacando nuevo material. Mañana ya se va a estar pudiendo conocer el primer tema, el primer track, el primer corte, que es This House Is Not For Sale. Y bueno, la realidad es que me parece una buena noticia, como siempre que haya material nuevo de bandas que han tenido una gran trayectoria, siempre se agradece. We'll be right back. Estamos escuchando al legendario Ronnie James Dio. Y la noticia tiene que ver con algo que ya hemos comentado en otra, en otras ocasiones. Justamente tiene que ver con el uso de hologramas. Recordemos que Ronnie James Dio falleció hace ya un tiempito. Y se dio el regreso, entre muchas comillas, del cantante en un show que dio la banda Dio Disciples. Ponele, ¿estamos bien? Sí, Disciples. O sea, los discípulos de Dio, en un show que cerraba el Waken Open Air. Y en el medio de todo esto apareció la figura de Ronnie James Dio en holograma, tocando con la banda. Esto fue posible gracias a la compañía iIllusion, que fueron los que desarrollaron la tecnología para traer el holograma. Ya lo habían hecho antes con Tupac. Y con Michael Jackson también en un momento. Con Michael Jackson se había hecho, no sé si justamente esta misma empresa, pero esta empresa fue la que... Fue la misma que hizo la de Tupac. Sí. Exactamente, y también había pasado con Notorious B.I.G., que habían hecho también el holograma de él. Razón. Sí, y se le debe haber costado un poco más, ¿no? Porque era, sí, claro, era más ancho. Era dos, ¿no?, empresas contratadas para hacerlo. Claro, estaba más complicado ese asunto. Y la verdad que la empresa decía, bueno, por primera vez lo trajeron de regreso a donde pertenece. Sí, es medio raro eso, ¿no? ¿Dónde pertenece? Un muerto pertenece a, digamos, a... Bueno, al escenario quizás. Sí, no, está linda la comparación, pero es como medio escabrosa. Bueno, la pero si no quieren entrar de vuelta a donde pertenece, traigan ahí el honk, abranlo enfrente de todos y claro, lo ponen ahí. La escenografía, sí, la escenografía era un cementerio, para ponerlo en clima. Para entrar un poquitito. Claro. Hemos hablado varias veces de esto de los hologramas, si está bueno, si no está bueno. Yo creo que si estás en el lugar viendo el show, debe estar bueno. Yo lo bancaría simplemente por eso, porque por ahí hubo mucha gente que no lo pudo ver. Y hoy por hoy, si bien no es lo mismo... Es como... Es una situación bastante bizarra, ¿no? Está bien hecho, está bueno. Para mí sería lo mismo que si pongas, no sé, o al cantante directamente, ahí como que está cantando, o me pones, no sé, la figura de un perro corriendo por el escenario. A ver. No me llama la atención el hecho de que haya un holograma, algo ahí que, claro, sé que no está. Claro. No sé si tanto la figura del cantante que murió, que sé que no es él, que es algo ficticio, sino que quizás lo usaría para hacer algo que sume al show, más que poner al cantante. Bueno, algo que interactúe, pero si sos fanático, te emocionás. Claro. Es un holograma, algo que hizo uno por computadora. Pero por ahí vos no te emocionás. Pero vos no tenés corazón. Claro, no, no sos un fanático de Ronnie James Dio, boludo. O sea, la gente que estuvo ahí, yo creo que se habrá ido, pero súper chocha de haber visto de alguna manera a Dio ahí tocando en vivo con ellos. O sea, viéndolo es como volver un flashback por ahí. No te vamos a convencer. Yo creo que debe ser más flash, igual para los músicos. O sea, estás ahí tocando, el chabón se murió y de repente, ¡pa! Te aparece al lado. Hasta bueno, el otro mundo me rompe los huevos este. Seguís tocando. Lo empujaba, no me dejas ir solo todavía. Bueno, la cuestión es que ustedes pueden dar también su opinión. Ahora vamos a estar hablando de un tema bastante escabroso también. Así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de lo que son las redes sociales. Básicamente Facebook y Twitter. Por ahí nos pueden hablar. Por Instagram nos pueden mandar una fotito de lo que estén por haciendo. Por Instagram también. Todas a cargo de la señorita Nadia González, que está ahí. Volvió a prender fuego el teclado de la máquina. El pulpo Nanu está de regreso. Así que si quieren contactarse con nosotros... Tienen la bendición de que van a hablar con una chica. ¿Qué más querés? Y aparte, una genia. Bueno, gente, seguimos con más programa. Bancanos un toque, que lo que viene está jugoso. Suena Guns N' Roses en nuestro programa haciendo Night Train. Y vamos a hablar porque se van a estar presentando aquí en el estadio Antonio Vespucio Liberty, es decir, cancha de River, básicamente, para todos los argentos de alguna manera. Y además han agregado una nueva fecha en Rosario. Los muchachos de Guns N' Roses, habitualmente lo que hacen las bandas internacionales en nuestro país, hacen Buenos Aires y hacen Córdoba. Sí. Por lo general. En este caso van a estar tocando en el Gigante de Arroyito, la cancha de Rosario Central. Y se dice que estarían tocando ahí porque tendrían algunas ventajas impositivas, lo cual no me extrañaría para nada que se haga. No, siempre ahí luquear un par de mangos más, viste, o pichulear un toque siempre viene bien. Y además yo creo que es porque les queda más cerca, viste. A Axel le debe costar viajar con la silla de ruedas, con todas esas cosas, la panza. Pero vos decís que en el avión no entra. Pero les queda mucho más cerca, boludo, Rosario que Córdoba. Sí, puede ser una opción, ¿no? Puede ser que haya sido por eso. Se mueve en avión, boludo. ¿Cuánto más cerca le queda? Son 15 minutos en avión. ¿Cuánto es? Sí, no, mucho más no es. Bueno, pero le debe dar paja. Además, boludo, ten en cuenta que Rosario está rodeado de narco, la consigue más barata. Ah, eso puede ser, ¿eh? Ojo, eso puede ser. Sí. Bueno, cuestión es que va a ser la fecha el 1 de noviembre. Van a estar tocando ahí en el Gigante de Arroyito. Las entradas para River Plate ya están agotadas. Ya no quedan más entradas. Intenté conseguir entradas hace 2 días más o menos que me metí ahí en la página y ya el campo, digamos, no el VIP, que es el más caro, sino el que estaría atrás. ¿Hay campo VIP encima? Hay campo VIP. Mira. Era obvio que iba a haber campo VIP, o sea. No, discúlpame, pero de unos años a esta parte naturalizamos el campo VIP y el campo VIP no existe, gente. A ver, organizadores, yo entiendo que quieran luquear con los boludos que encima no nos suben el sueldo, pero no existe eso. Discúlpenme. Evidentemente sí existe porque lo hacen y lo cobran y la gente lo paga. Claro, es que esa es la cosa, los boludos lo pagan. Antes el campo VIP era solamente empujar hasta llegar adelante. Claro. Ahora ya no. Podés pagar para llegar adelante sin empujar. Lo divertido es cuando ves el campo VIP, que hay 10 boludos ocupando un tercio del campo. Vos decís, la concha bien de tu madre. Y yo invito gente a que los escupan. Y es más, si tienen ganas, hagan como hicieron en Chile, que el campo VIP les chupó un huevo, tiraron las vallas a la mierda y se fueron todos bien al frente. Bueno, y que los ratis te paren, si pueden. Quiero totalmente repudiar los dichos del señor Leandro Bonini. No comparto para nada, la violencia no es la solución. Pero la va solución con la idea. Debería estar en los organizadores y no luquearnos, no la gente, porque la gente que pagó, ¿qué culpa tiene? Pero yo no digo igual violencia, yo digo romper las vallas no sienten, no tienen sentimientos, así que no, pero dijiste es que los escupan y eso, no sé. Por eso, para no escupirlos. Claro, para no escupirlos, claro, saltar las vallas. Entonces te van con muerte, no, mentira. Cuestión es que agrega nueva fecha los Guns N' Roses, o sea, van a ser 2 fechitas aquí en nuestro país y mucha gente se matará por conseguir entradas, entre los cuales seguramente me incluiré. Yo me tengo fe, volveré a hacer quilombo como lo hice ayer. Me pedían documentos cuando era menor y ahora me miran raro porque soy muy mayor. Chacona. Bueno, dicen que con los años viene a veces la decadencia, ¿no? Creo que este es el mejor caso para ejemplificarlo. Estamos escuchando a Gustavo Cordera. Creo que todo el mundo está al tanto de lo que ha pasado con Cordera, los dichos de Cordera. Y creo que hacía falta hablarlo. Creo que era algo que teníamos que también tocar como radio. Y más siendo un programa que nos ocupamos básicamente de hablar de música, creo que de esto había que hablar también. Para no hablar boludeces, básicamente hoy tempranito empezamos a recaudar material, digamos, como para informarnos, escuchar los audios que fueron los en los cuales él dijo estas barbaridades, a leer y a diferentes también llegar a diferentes audios, diferentes versiones de lo que fue el hecho como para poder opinar, que creo que lo que más importa con este tipo de temas tan delicados es justamente hablar con información y no hablar huevadas, simplemente por hablar, que es lo que encontramos habitualmente en los grandes medios, están todos colgados de esto ahora hablando de este tema. Yo desde mi parte, honestamente, repudio totalmente los dichos de Cordera. También quiero mencionar que él sale hoy a retractarse de alguna manera, estuvo en el programa de La Nata, que ya de entrada le empezó a chupar la pija a La Nata avalándolo, de entrada, ¿no? Bueno, igual que podemos esperar de La Nata, ¿no? Un tipo que de periodismo básicamente no es hermoso, no hace. Justamente que salga en el programa de La Nata, ¿no? Que es una de las personas que criticaban cuando justamente criticaban todo el modelo económico preponderante durante el menemismo y otras yerbas. Que bueno, luego también salieron a decir, cuando le preguntaron por qué no hace más canciones de tipo de protesta, dijo porque ya no tenemos nada de qué quejarnos. Bueno, y ahora va y se mete ahí justamente en las fauces del lobo. Sí, igualmente no fue el único programa en el cual se habló del tema. En un momento también salió Mario Pergolini, por ejemplo, a hablar de este tema y de alguna manera decir que él lo conoce a Cordera, que sabe cómo piensa Cordera y que de alguna manera... siente como que se tergiversaron los hechos. Esto todo ocurrió en un taller, podemos decir, en un taller de TEA. ¿Puedo remarcar una cosa? Ahora que hablaste del tema de Pergolini, quiero remarcar la actuación de la conductora que tiene el programa. Sí, la locutora. De Marina. Locutora Marina Parejas. ¿Cómo le respondió ahí retrucándole a Pergolini y dejándolo calladito? Sí, iba a ir un poco a eso, pero quería contar antes del tema de bueno, fue justamente un ejercicio que se hizo en TEA para gente que está estudiando periodismo, en el cual saltaron algunos dichos de Cordera, como por ejemplo, en el cual decía que, por ejemplo, que es una aberración de la ley, que si una pendeja de 16 años con la concha caliente quiera coger con vos, vos no te la puedas coger. Entre otros dichos, ¿no? Creo que el que más resuena es el hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no tener sexo libremente. Otra declaración es a mí lo discursivo no me dice nada, que son los derechos de la mujer. A mí háblame de cómo te sentís y te entiendo, pero si me hablas de los derechos no te escucho porque no creo en las leyes de los hombres, sí en las de la naturaleza. Declaraciones fuertes. En el programa de Pergolini, justamente, él salió de alguna manera a defenderlo y la locutora, Vanina, salió al cruce porque lo que argumentaba Pergolini era que hay que ver en qué contexto. En lo cual entiendo en alguna parte, el contexto es importante, pero volvemos al punto que siempre hablamos, es que si sos una figura pública, tenés que medir tus palabras. Y más allá de contextos, también el uso de las palabras en sí. Vos hablás de una violación, violación es algo por la fuerza, contra la voluntad de la otra persona. Y no es lo mismo de decir, vos sos, te hay que violarte porque sos una histérica, que de decir, hay que cogerte de una porque sos una histérica. Si bien estás queriendo decir a lo largo quizás lo mismo, hay una diferencia, ¿no? Que es la voluntad de la otra persona. Sí, hay bastantes diferencias, ¿no? Justamente Vanina, la locutora del programa de Mario, hacía hincapié en el hecho de que hay algunas palabras que por más que en el contexto que sea no pueden ser justificadas nunca, y en este caso creo que es cabal. Lo que dijo no se puede justificar bajo ningún punto de vista. Ahora, vamos a otro tema que surgió a partir de esto. Hay presentaciones que tenía pactadas Cordera que se las han suspendido. Bueno, lo entiendo. Va. En Rock and Pop, por ejemplo, salió a decir que no van a pasar más temas de Cordera. Directamente no van a pasar más temas de él, lo cual a mí me lleva a la censura. Sí. Es directamente censurarlo, callarlo. A mí la censura no me gusta. No es un término que yo considere que es la solución para algo. Y para el caso hubo otros artistas que estuvieron en la misma situación, que no se les aplicó la misma condena, ¿no? Bueno. Porque decíamos lo de Michael Jackson, y en ningún momento se dijo, no lo paso más. La justicia se encargará. Lo mismo que se sigue diciendo hoy. Sí, bueno, también la justicia acá en Argentina es muy laxa, pero es lo mismo, yendo al caso nuestro, yo personalmente les pedí que no pasemos ni el otro yo, ni pasemos fechas del otro yo, porque es una banda que me encantaba, pero a partir justamente, y bueno, justamente también hablaba del tema de Cristian Aldana, diciendo que es un flaco al que le querían sacar plata, este hijo de puta de Cordera. Bersuit es una banda que yo en mi vida voy a censurar, no Bersuit ahora, Bersuit con el pelado, y Cordera nunca lo escuché y la verdad que ahora menos me interesa. Más allá de que hay que cuidarse con las palabras, denota la calidad del ser humano lo que uno dice, y más denota la calidad del ser humano el no cuidarse de hablar de esta manera. La violación no es joda, en el ámbito del rock se viene dando cada vez más. El abuso de menores es menos joda. Se viene todavía sabiendo, más que nada. No, bueno, sé si se viene sabiendo, justamente. Y que un hijo de puta hable con tal impunidad de un tema tan delicado y que toca a tanta gente, que encima la gente que sufrió violaciones o sufrió abuso es gente que ya de por sí fue vulnerada, y que vos con tus dichos tan impunemente vayas y quieras vulnerar más todavía a una persona a la que ya hicieron mierda, habla de la calidad de persona que sos. Bueno, particularmente a mí no me sorprende tampoco tanto estas declaraciones de Cordera. Ha habido muchas muestras de su personalidad misógina, que han habido varias, recordemos, mismo de Hociquito a Ratón. Ya estamos hablando de los principios de Bersuit, en los cuales ya eso estaba de manifiesto. Después, bueno, nada, las actuaciones en las que se puso en pelota, bueno, millones de contradicciones de este muchacho, pero me parece que la censura tampoco es el camino. Me parece que ahí, me parece que le estamos pifiando en ese lado. No, pero depende por el lado que tomes la censura. Una cosa es censura y otra cosa es tomar la decisión de decir a vos no te paso más por esto, esto y esto. Claro. Que es cierto, de algún punto estoy dando una condena. Claro. A vos. O no te difundo. Yo creo más, que la condena tiene que ser más que nada social. Es que también va con la idea de una línea editorial también del medio, el decir nosotros no avalamos esto. Como no te avalamos a vos. Me parece que también es un aprovechamiento. Pero obvio, es pura publicidad. Si al mismo tiempo yo vi un post en Facebook que tienen razón en la página de Rock and Pop, al mismo tiempo tienen un post que dicen las minas más lindas de los Juegos Olímpicos, mostrándolas en tanga y en tetas y diciendo que lo único que tienen para ofrecer no es solamente su actuación como atletas. O sea, por un lado, obviamente estos tipos lo toman porque les conviene, porque hacen ruido con eso y mueven redes sociales y mueven gente agarrándose de esto. Pero yendo a lo serio, para mí también puede obedecer a una cierta idea de una línea editorial de decir no te avalo más. Obviamente que los medios grandes se agarran de esto, como todos los medios grandes, como todos los canales de televisión. Bueno, pero está mal. Pero está mal, entonces digámoslo también, ¿no? Porque ahora parece que como... O sea, para no obedecer a eso, seguir pasándolo. Ahora parece como que rock and pop son, por ejemplo, los eruditos de la moralidad, ¿entendés? Entonces hay que tratar de ver todas las cuestiones de la noticia. Yo no estoy diciendo, no estoy hablando para nada, me parece asqueroso lo que dijo este muchacho. Sé que lo piensa, o sea, hay sobradas muestras recién en el tema que estábamos pasando, lo decía explícitamente de estar con una menor y demás. Entonces, yo no estoy de acuerdo para nada con lo que dijo, pero me parece que la condena es como que, como hizo tanto ruido, hay mucha gente agarrándose de todo ese ruido como para seguir infectando las mentes, ¿no? Entonces, si vamos a tener una opinión sobre el tema, esto todo surgió por un chico de la Facultad de TEA que grabó el audio y después lo compartió él mismo, lo compartió en su propia cuenta de Facebook, y de ahí que se armó todo el despelote. A ver, es totalmente válido que él se haya sentido de esa manera y lo diga. También no sé si era el marco como para grabarlo, porque era un ejercicio que estaban haciendo. Cordera salió a excusarse diciendo que él estaba tratando de provocar de alguna manera a los estudiantes como para que reaccionen, lo cual no tiene ningún tipo de gollete. Y que aparte que él mismo diga como que ninguno lo entendió. O sea, estás jugando vos solo, papá. Sí, es un juego bastante enfermo si jugás vos solo. Eso está más que claro. También se atacó muchísimo a la directora de TEA, que en este caso yo no tengo en mente el nombre, pero es una mujer, por lo que estuve leyendo, que estuvo luchando por los derechos de las mujeres fuertemente. Entonces, bueno, pará, fijémonos cómo tratamos la noticia. Es lo que decimos siempre en los medios. Los medios agarran y si vende, pum, lo exponemos y le sacamos el jugo. Lo interesante es que al ser un tema tan pero tan delicado, se ponga en la mesa y se discuta. Creo que de ahí es el punto fundamental para que no sigan pasando este tipo de cosas, o que si lo piensa, de última que reciba tratamiento o que por lo menos, no sé, le encontremos algún tipo de vuelta a esta persona que claramente no piensa bien. Ahora, siendo una figura pública, es totalmente condenable. Lo que no me parece que vaya es tampoco el extremo, porque acá somos o blanco o negro y hay grises. Sí, en este caso puntual no sé si hay muchos grises, ese es el tema. Queda bastante blanco y negro la deposición. Pero al margen de eso, como que hasta él cuando se excusa diciendo perdón, entre comillas, ¿no? Como hablando del tema de que él se lo sacaron de contexto, como que no era el lugar. Él dijo como que él siempre fue tomado como, no dijo exactamente las palabras, ¿no? Pero como una especie de estereotipo del macho argentino. La verdad, yo nunca me sentí representado por él ni nada por el estilo, la verdad. ¿Sabes qué me está viniendo a la mente? Hizo tomar esa posición. Y si es así, no sé, pido perdón, pero bueno, no soy un macho argentino entonces. Claramente, bueno, yo en ese caso tampoco me haría cargo. Pero me vino a la mente, ¿sabes qué? Un tema de Ataque 77, de Antihumano, en el cual está también Cordera invitado y hablando justamente. Exactamente, me vino, o sea, dando más pruebas de que esto no viene de ahora, sino que es de hace muchísimo tiempo. Es histórico, creo que el pelado Cordera y en sus actuaciones, que fue tanto con la Bersuit, que cuando fue el solista, siempre tuvo ese lado, siempre machista. Entonces, de ahí a tomarlo como macho argentino y todas esas cosas, como no, eso es una estupidez. Son posturas que quiere tomar él, quiere adoptar como para excusarse un poco, ¿no? Y defender lo indefendible. Sí, su pensamiento nulo. Bueno, vamos al pensamiento. Creo que está mal, obviamente, lo que dijo este hombre. Pero también pienso que millones de bandas del país, del mundo y de todos los géneros exponen sexo, exponen menores, exponen millones de cosas, pero como ahora está muy sensible el tema este de la violencia de género y todo lo que conlleva, explotó peor. Quizás si esta declaración lo hubiera hecho, no sé, 10 años atrás y no hubiera elegido palabras tan contundentes como concha caliente o lo que sea, por ahí no hubiera sido tan sí, es otro escandaloso momento. Como que creo que justo lo dijo en un momento en el que no tendría que haberlo dicho, nunca lo tendría que haber dicho, pero digamos, creo que el momento, la sociedad está muy sensible con el tema, pero también y está bien que así que, sea sí, no digo que sea, no, pero en otro contexto a mí lo que me parece mal es que ahora se salte con esto. O sea, esto estuvo siempre en muchas bandas, millones de géneros, en la cumbia, en el rock, en el cuarteto, en lo que venga. Sí, la cumbia ni hablar, ¿no? Ni hablar, sí. Pero porque, qué sé yo, antes pasaba música de Cordera sabiendo que el chabón subía minas a que se pongan en bolas y todos éramos cómplices y todo bien y pasemos su música, y ahora no. Entonces eso me da como cierta duda de... Sí, hay como, un marketing claro. Moral también. Totalmente, es lo que más o menos estaba tratando de también explicar yo hace un ratito, como que está el aprovechamiento de este momento. Entonces, bueno, la conclusión, obviamente, desde acá, no sabemos si vamos a seguir pasando Cordera o no. Realmente, nunca nos interesó mucho su música, sobre todo la parte más solista. No es una banda que nosotros consumamos, básicamente. Lo que sí, declarar, básicamente, que condenamos estas declaraciones de Cordera porque nos parecen totalmente equívocas. Rescato por lo menos mínimamente que haya salido a pedir perdón, pero salió a pedir perdón hasta ahí, así que la verdad es que bastante desafortunado. Esperemos que tomen el ejemplo el resto de los músicos también y la sociedad misma, ¿no? De tenemos este tema acá en la mesa, bueno, tratémoslo, hablemoslo, pero pensemos antes de hablar también. No hagamos simplemente compremos lo que nos están vendiendo. Mirá un canal, lee una nota, escuchá vos el audio y después formá tu opinión. No vayas solamente con las que te vendieron. Y si podés escuchar varias opiniones sobre un tema, informate antes de opinar, mejor, ¿no? Como que escuchá varias voces y escuchá lo que piensan muchas personas o hablalo vos con gente. Interactuá con la noticia. Exactamente, pensá, básicamente. Esa es la idea. Ya venimos con más gente. Cuando era menor. Y ahora me miran raro porque soy muy mayor. Ya con algunos tragos me dio por encarar. Me contestó sonriendo, sos como mi papá. Sigo para adelante o vuelvo para atrás. Si es de Dios el regalo, no lo voy a rechazar. Yo me muero, muero por esa nena. Muero por esa nena que me envenena. Yo me muero, muero por esa nena. Muero por esa nena que me envenena. Oye, para, ya tú sabes, la gente es mi gente. Para largo y yo me tengo que ir. Se encerró en el baño y yo lo quiero abrir. pucha, que esta cumbia puede no tener fin. Si no puedo a pulmón, sigo con ayudín. Yo me muero, muero por esa nena, muero por esa nena que me envenena. Ay, muero, muero por esa nena, muero por esa nena que me envenena. Mi cabeza está diciendo no vayas a entrar, y mi corazón salvaje no quiere escuchar. Voy a entrar, voy a entrar. Y el portero dice no, con bacteria no. Bacteria no, con bacteria no. El portero dice no, con bacteria no, con bacteria no, con bacteria. Muero, muero por esa nena, muero por esa nena que me envenena. Muero, muero por esa nena, muero por esa nena que me envenena. Yo me muero por bacteria, muero por bacteria, muero por bacteria, muero. Me muero por bacteria, muero por bacteria, muero. Y me envenena. Continuamos con el capítulo 272 de Pasar la Onda y ya estamos escuchando a Mimi Maura haciendo Zimmerman directamente desde Kinecki y creemos que ya está del otro lado junto con nosotros Sergio Rodman. Sergio, ¿me estás escuchando? Bueno, evidentemente no, de a poquito vamos a ir mejorando lo que es la comunicación. Nada, qué decir de Sergio Rodman, ¿no? El ex saxofonista, no, saxofonista de los Fabulosos Cadillacs, también por otro lado el guitarrista de Mimi Maura, el cantante, por ejemplo, Siempre Eterno. La verdad que es un placer poder charlar un ratito con él. Por ahora no nos está escuchando, de a poquito vamos a ir mejorando lo que es la comunicación. Si me estás escuchando, Sergio, tenernos un poquitito de paciencia porque esto, como es una radio online y como es una radio under, siempre todo cuesta un poquitito más, pero finalmente terminamos saliendo de la mejor manera. Sergio, ¿me estás escuchando? No, todavía no me está escuchando, así que seguiré parlando. Él me está escuchando, así que no me está escuchando, me dice Canano, así que yo sigo contradiciéndome al aire y les comento que, bueno, nada, simplemente vamos a estar charlando con él. Viene justamente de salir de un show, acaba de ir a ver a Pil, así que también, si podemos, estaremos charlando un poquitito sobre sus sensaciones de este show. Justamente Mimi hoy no nos podía atender. Me está escuchando ya Sergio, eso ya es un gran avance. Sergio, a ver si te escuchamos a vos. Hola, ¿cómo estás? Todavía no. Vamos, ya de a poquito vamos a ir. Él me está escuchando, vos me estás escuchando, Sergio. Bancanos un segundito que todavía no estamos logrando que se te escuche a vos. O yo por lo menos no te puedo escuchar hasta el momento. Pero de a poquito vamos a ir a llegar, así que te pedimos un poquitito de paciencia. El sábado próximo va a estar Mimi Maura tocando en formato acústico, en esta ocasión en lo que es la fiesta clandestina. Dicho sea de paso, ya tenemos ganadores para las entradas que estuvimos sorteando a través de lo que son las redes sociales, a través de Facebook y a través de Twitter. Así que en un ratito les vamos a estar comentando quiénes se llevaron el par de entradas. Sergio, ¿me escuchás? Sí, me escucha, pero no lo escuchamos a él. Así que vamos a ir con esto. Vamos a hacer esto mismo. Y bueno, mucho ruido, ¿no? Hola Sergio, ¿me estás escuchando? Sí, a vos te escucho perfecto. Ahí va, te estamos escuchando de alguna manera, ahí ya está saliendo. ¿Cómo andas Sergio? ¿Todo tranquilo? Me va muy bien, ¿y vos? Bien, por suerte bien, ya dame un segundito y seguimos. Dale. Ahora estoy en el otro micrófono, ahora sí, ¿cómo andas Sergio? Bien, todo bien, ¿ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto ahora en este momentito, disculpa las desprolijidades técnicas, pero viste, el vivo siempre algo falla. Sí, eso suele pasar, todo bien. ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo? Bien, todo tranquilo, te habla Cristian aquí desde Radio Pasa la Onda. Recién saliste de Vera Pil, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo ese show? Estuvo muy bien, la verdad que estuvo bueno. Yo lo he visto acá en el 92 cuando vinieron la primera vez. Sí. Así que ya tenía como idea de cómo era en vivo. Igualmente tienen un show nuevo, está bien, está muy bien. Bien, valió la pena, digamos, el show. Sí, sí, estuvo muy bien. Bárbaro, Sergio, te quiero empezar a preguntar un poquitito sobre lo que va a ser el show del día sábado, que van a estar ahí. Es el viernes, ¿no es cierto que sí? Que eso es el viernes 12. Ay, sí, tenés razón, es viernes. Es mañana. Estaba pifiado esto con el fin de semana largo, viste, ando medio boleado todavía. Es el viernes, es mañana viernes en Gru. Tocan primero las Taradas, que es, uh-huh. me da mucha curiosidad para verlas, que nunca las pude ver en vivo. Y después toca Mimi Maura en su versión 2016. Desde marzo más o menos estamos tocando, si bien esporádicamente, porque hasta hace un tiempo estamos viviendo fuera, ahora que estamos en Buenos Aires vamos a tocar más seguido, y Mimi está tocando con un formato que es de piano, guitarra y acordeón. Piano, guitarra y acordeón. Está muy bueno porque nosotros tantos años tocando, viste, con la banda de reggae de ska, que está buenísima, pero ya, también hay que cambiar la vida, una cosa no se puede hacer durante tanto tiempo. Así que estamos con este formato en el cual nos permite... como que Mimi sea como la única prioridad del grupo, está excelente, la verdad que me encanta. Tengo una pregunta, Sergio, en esta formación, porque me pregunto, ¿qué vas a estar haciendo vos? Y bueno, yo no iba a tocar, así me podía emborrachar tranquilo, no tenía que andar haciendo nada, ¿entendés? Iba a ir al show y me empezaba a sentar al costado del escenario y emborracharme mientras Mimi trabaja. muy bien. Era la idea, pero bueno, ya me engañaron y... Ya primero no, toca un tema, ya toco como 7 ahora. Ya está. Así que toco la guitarra acústica, ¿entendés? No toco saxofón ya ni nada. Es como con guitarra acústica, Maneco toca la guitarra acústica, cuando yo toco la guitarra él toca el bajo. Ajá. Mi primo Maximiliano toca el acordeón y la guitarra también, que toca muy bien. Y Dante Clementino, el histórico teclista de Mimi Maura, también está en teclados. Y después Mimi, y lo que hicimos está bueno porque en vez de hacer el formato típico acústico, ¿viste? Con el bongocito, esto es súper crudo. Es sin ninguna percusión de nada. ¿Tenés? No hay percusión. Nada, no hay nada. Tenés que ir ahí, bancarte la voz de Mimi y gozarlo. Y la verdad es que hasta ahora lo único que recibimos son elogios, ¿viste? O sea, entendés lo que te digo, algo diferente. Sí, sí, sí. El acústico, uy, tocamos los mismos temas, pero más bajito y con un... Y el batero, medio de toda la batería, toca, ¿viste?, bajito. No, esto es radical, ¿viste? Es así. ¿Hay mucha preponderancia de lo que es teclas? No, es más bien piano, ¿viste? Es medio, no tocamos así lentos, tocamos los mismos temas de Mimi, pero como si estuvieras en el living de nuestra casa, esa mano. Mirá qué lindo, es sobre todo interesante. Bueno, han cambiado muchas veces también, ¿no? Con la formación de Mimi de los formatos también. La idea, no tanto en verdad, pero básicamente la idea hasta este año era mantener ese groove de reggae, ska, ¿viste? Sí. Rocksteady, por ahí nos tirábamos algún lentazo, pero siempre dentro de la formación normal de bajo, batería, guitarra, teclado, dos brases, en un tiempo había percusión, cuando murió Toto ya no quisimos reemplazar la percusión. Sí. Y ahora lo que sí hacemos, vamos a estar de invitados mañana, es a la Bomba del Tiempo. Así que va a haber una sección solamente de percusiones y voces, y en el resto solamente pianos, guitarras, ¿entendés? Todo sí, bien sí. Radical, ¿viste? Bien, o sea, bien. Una parte es de percusión con la bomba, y la otra parte es con la banda de Mimi, acústico, en un formato súper íntimo. Me parece extremadamente interesante. Cuando yo leí el tema de que iba a ser acústico, no me imaginaba esto. Lo bueno es que mucha gente igualmente se va a encontrar con esta sorpresa y es también un incentivo más, ¿no? También como para ir a mira, yo te voy a decir una cosa sencilla. Si a vos, a Mimi, le das un micrófono, todo el mundo se queda callado escuchándola. Olvídate. Eso es lo que tiene Mimi, ¿viste? Y el show que hacemos no es como para abajo, no es boleros, ¿entendés? Sí, sí. Es como folk, es arriba. Si se quiere. Como folk, ¿viste? Como si fueras a ver un Neil Young, no sé, guitarra acústica, así rasgueada, piano. Te va a recopar, anda mañana que está buenísimo. Yo sí, me la verdad que es de por sí interesante, como vos decías, escucharla a Mimi sola, me acuerdo la última vez que los vi, también fue ahí justamente en Group, habían terminado el show, ella la gente obviamente queríamos seguir escuchando porque nada es un show súper interesante. Ah, viste, se quedó a mi emisora. Y bueno, se quedó ahí ella sola. A pensar, claro, esa es la onda, viste, también si bien no hace eso, eso tiene mucho sentido cuando venís con la banda grande, pero sí, cuando empezamos a hacer eso, cuando Mimi empezó a cerrar los shows así, todos dijimos, man, tenemos que hacer un set entero, así que... Se prendió la lamparita ahí. Mimi, ¿entendés? Que no haya solo de saxo, solo de trompeta, solo de guitarra, nada. Mimi, vas a ver a Mimi, ahí sí, está. No tan estructurado por ahí, y le encontraron una vuelta por ahí sin buscarla, ¿no? Además hay otra cosa que tenés que tener en cuenta, y es que Mimi, su parte rockera, por decir entre comillas, la está haciendo con el Siempre Eterno, que también tocamos con el Siempre Eterno el otro viernes, que es 19, en Quilmes, en el Club Tucumán de Quilmes. En el Club Tucumán. Y después, otro grupo que tenemos que se llaman Los Sedantes. Te iba a preguntar justamente por ellos. Sí, vamos a tocar en Ultrabar el 26 y 27 de agosto. Así que las próximas tres semanas tenés para ver a Mimi en todos sus formatos. Y lástima que voy a estar yo también echando los huevos. ¿No? Vas a estar molestando de alguna manera. Sí. Che, Sergio... Te iba a preguntar que, ¿cómo haces para que...? No sé si cómo haces justamente, pero ¿es una necesidad hoy por hoy que haya tanta variedad en tus proyectos? Digamos, en que haya un poquitito de esto, un poquitito de lo otro. ¿Cómo conviven todos esos proyectos juntos? No, en verdad, yo no tengo mucho un plan maestro, ¿viste? Hago lo que siento y lo que me dan ganas y no me importa mucho. En el buen sentido digo, como si está bien o está mal. Yo hago lo que me gusta, ¿viste? Y hasta ahora la gente siempre viene a nuestros proyectos, ¿viste? Entonces, evidentemente, está bueno. Posiblemente, lo primero que te dicen cuando vos estás en la industria musical es, mirá, nunca diversifiques tus proyectos, mantener lo mismo, la gente quiere ver los hits, andar a los shows. Bueno, yo no hago eso. Yo creo que eso ya ha pasado. Creo que gracias a Dios... Ya lo hice con los Kaila durante 35 años, no tengo más ganas de hacer eso, ¿viste? Entonces hago estas cosas que para mí son... Si yo fuera público me divertiría más, ¿viste? Ir a ver la típica, bueno, acá viene el tema de apertura, con el hit cerramos, después el solo de batería. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, porque comentamos que hay mucha gente que lo sigue hace muchos años también. Entonces está bueno siempre renovar, el show, renovar las ganas de la gente, de verlo en diferentes... Los repertorios que nosotros hacemos son muy disímiles entre sí. Entonces no es que vos vas a ver a Mimi y Los Sedantes es parecido, no tiene nada que ver, ¿viste? Y vas a ver Siempre Eterno y es medio una bomba, ¿viste? Es poderoso. Así que yo creo que está bueno lo que estamos haciendo. Por ahí no es lo más comercial que podríamos hacer. Sería mucho más fácil tocar Yo No Lloro Más 300.000 veces. Sí. Hasta que todo el mundo se aburra. Hartazgo. Y bueno, y no. La verdad que no. No, es que... Me parece súper interesante la búsqueda y creo que también estamos en un momento en el cual la gente, gracias a Dios, ha abierto la cabeza, ¿no? Si vos me decís por ahí hace 10 años atrás, probablemente te hubiesen pedido que toques ese tema 200 veces y no importa, que lo repitas. Sí. Y también tiene que ver con que a nosotros nos gusta empezar los proyectos, ¿viste? A otros grupos les interesa más nosotros tenemos como esas ansias de conquista y de tener millones de personas. Igualmente si vienen millones de personas a vernos, encantado, ¿no? Es que pero... Bueno, te estamos perdiendo un poquitito, Sergio. Ahí, ¿me escuchás vos? Bueno, ahí va. Te estamos escuchando bien. Sí, es que estoy haciendo algo terrible, estoy manejando y hablando por teléfono. No, por favor, frená, por favor. No, frená en serio. Pero me moví de otro lado porque estaba en un lugar medio oscuro y había un par de chabones ahí que me daban medio depresión. Lo miraste así medio raro, dijiste. Sí, loco, de todo, totalmente, estoy acá por Villa Urquiza y estaba parado y uno me parece que estaban remarcando, ¿viste? Así que arranqué. Sí, bueno, hay que estar pillo también, ¿no? La realidad, obvio, uno vive en la Argentina y las realidades están. Pero por favor, te pido que pares, por favor. Cuando vea un poco, paro, dale. Dale. Una, no te preocupes. Bueno, quería que nos cuentes también un poquitito, que ya empezamos a hablar un poco de Los Sedantes, que nos cuentes un poquito, porque todavía no estuvimos buscando también como para escuchar y había mucho en vivo, había poco. Contanos un poquitito también de este. Bueno, es el más reciente de Los Sedantes. Ay, así. En realidad, Los Sedantes es un grupo que estaríamos con Horacio Gamexane. El de Todos Tus Muertos, ¿te acordás? Sí, sí, por supuesto. El ex marido de... Tuvimos ese grupo, pero bueno. Sacamos un solo disco que lo pueden escuchar en Los Sedantes Bandcamp y que hicimos una tirada solamente de 2.000 CDs, que obviamente desaparecieron porque viste nuestros discos por suerte se venden un montón y siempre que tenemos shows la gente se compra los discos, pero bueno, tampoco que hago tiradas muy grandes, ¿viste? Los 2.000 CDs de Los Sedantes volaron ya hace unos años, pero el grupo tocaba una especie de post-punk, medio oscurito, pero cuando apareció Gamexane, el grupo, se abrió un montón el audio. Y es un grupo bastante difícil de explicar de la música que hace. No tenemos batería, tocamos sí. con un solo ritmo que empieza y termina con la canción, ¿viste? No, tampoco es un grupo de caja rítmica bailable. Ajá, así que se me hace medio los... ¿Escuchaste Los Espíritus alguna vez? Uy, soy re fara, loco, de Los Espíritus. Muy buena banda. Buena banda, sí. Sí, bueno, podríamos asemejarlo un poco a ese estilo de un ritmo. No, no se parece, pero si tocáramos juntos nadie se quejaría. Perdón, no te escuché. Que no se parecen, pero si tocáramos las dos bandas juntos, nadie se quejaría. Claramente, claramente. Bueno, no está bueno saber también sobre ese proyecto. Recién hace un ratito mencionaste un poco los Kylax. No puedo evitar no preguntarte sobre el tema. Igual tengo entendido que, bueno, nada, son familia y son momentos, como mismo han declarado sí, en más de sí, una oportunidad. Está todo bien. Lo que pasa es que el disco este de La Salvación lo hicieron entre Gaby y Flavio, ¿viste? Claro. Entonces yo no quería estar ahí molestando, ¿entendés? Es difícil que yo pueda estar en este momento de mi vida en un proyecto para tocar solo el saxofón. Yo toco el saxofón, pero no puedo solo tocar el saxofón, ¿me entendés lo que quiero decir? Sí, sí. Entonces, me parece que ellos necesitaban un poco como estar ellos en... No en control, pero sí hacer lo que ellos querían. En otro plano. Y yo, la verdad, que prefiero participar de los proyectos artísticamente, ¿viste? Si no voy a participar artísticamente y solo tengo que hacer pirú, como que no... Prefiero no ir, ¿entendés? Claro. Pero yo calculo que volveré algún día. No estoy pensando que esté peleado con ellos ni nada. Y ellos lo entendieron y calculo que no les gustó mucho que no esté en el tour. Pero si me ponen en la foto de los afiches, por algo es, ¿entendés lo que te digo? Sí. O sea, si me tuvieran bronca, estén enojados, me cortan la cara de la foto y no me ponen en la foto. Claro, bueno, por eso mismo por ahí me surgía a mí la pregunta de... Y bueno, porque soy parte de la familia de los Cadillacs. Claro, ¿viste? Claro. Pero esta gira no la voy a hacer. Está bien, o sea, en ningún momento, porque yo a mí se me ocurría especular de alguna manera con que por ahí no ibas a estar no habías estado en el primer show, pero ahora que se volvía a hacer otro, por ahí podías llegar a participar, entonces quería saberlo. Cuando pueda hacer algo voy, boludo. ¿Qué crees que haga? No, pero está perfecto, Sergio. Yo pregunto porque, tengo la oportunidad de charlar todos los días con pueda, una... Cuando pueda participar de la parte artística de los Cadillacs, ahí lo vas a... Mira, cuando me voy a hacer... mira, Sergio está haciendo cosas. Ajá. O sea, Sergio viene invitado... todo bien, pero sigo con mi proyecto. Pero ponga un saxofonista, boludo, que toque bien y ya. Claro, no es tan caro, ¿no? Si me llamás a mí es para que haga otra cosa. Claro, no, me parece bárbaro, pero a ver, como te decía recién, uno no tiene la oportunidad todos los días, uno que consume mucha música constantemente, información, no tenés todos los días la oportunidad de preguntarlo. Entonces, como la tengo, lo aprovecho. No, perfecto, y espero que la respuesta haya estado a la altura de tu expectativa. No, está perfecto, es buenísimo, ya me ha pasado también en otras entrevistas que hemos hecho, el hecho de charlar con alguien y darte cuenta que es como vos pensabas que era. Eso buenísimo, es lo interesante. Me alegro. En verdad es algo bastante sencillo lo que pasa con los Cadillacs. Lo que pasa es que también con los Cadillacs se tiran un pedo y parece una bomba atómica. Claro. No, no hay problema. Sí, está sí, hay mucho bombo alrededor. Por eso te aclaraba también el hecho de que yo por lo menos sabía que no es que habían terminado, que estaba todo mal, ni nada, ni tampoco estoy buscando rencilla ni nada, sino simplemente curiosidad. Bien. Sergio, contame un poquitito más de lo próximo inmediato. ¿Piensan armar algún tipo de disco con Mimi en este formato? ¿Ya surgió esa idea? Sí, en realidad tenemos un disco que se editó a principio de año. Lamentablemente el departamento de prensa de Canary Records no está durmiendo por su amplitud. Lo que pasa es que tiramos los discos y los vendemos en los shows. Sí. Como se venden muchos discos, yo mucho no me caliento por hacer tanta prensa. Uh-huh. Entonces manejo mi prensa alrededor de Facebook y punto, ¿viste? No, pero nos va muy bien porque editamos un disco que se llama Vencer o Morir, sí, que salió en marzo y lo presentamos en Siranush. Y ahora hemos hecho un par de shows más en Siranush y tocamos un par de shows en Boris, y el disco tiene este set que estamos tocando en vivo, está como en el disco. Ajá. Es así como grabado en vivo en el estudio, no en vivo con gente. Pero es piano, guitarra y acordeón, los tres juntos, o piano y dos guitarras, en el estudio del Abasto de Álvaro Villagra, uh-huh, en 8 horas, grabado así en vivo. Jodeme, aprovechemos, ¿no? Así que no, y es cada segundo... Es la idea, como se hacía antes, man, ¿cómo te querés grabar un disco Billy Holiday? Olvídate, era un micrófono solo. No es como YouTube, que está 6 años grabando un disco. ¿Viste? Miles Davis iba al estudio una mañana, chécase, vamos a hacer un disco, tocaban y ya está. Sí, en la simpleza también hay mucho más también, ¿no? No quiere decir que no esté mal el resto. Para hacer ese tipo de proyectos tenés que tener una... Como los músicos tienen que tocar muy bien, pero aparte de eso, tener pensado un proyecto que lo tengas claro, ¿entendés? No es como ahora que, bueno, vamos, probamos esto, si no metemos una maraca acá, una batería ya no. Esto era sabiendo lo que íbamos a hacer y representarlo en vivo. y quedó buenísimo, se recomiendo, lo pueden escuchar también por ahí. Vamos directo al grano, ¿no? Sería como mi Maura, vencer o morir. Che, Sergio, te hago una más. Recién justamente mencionaste este tema de las prensas y demás. ¿En qué punto estás en la cantidad de rotura de huevos que genera la prensa para vos? No me molesta lo más mínimo. Lo que más me gusta en el mundo es hablar de mí mismo. Así que... ¿Cómo, perdón? Que lo que más me gusta en el mundo es hablar de mí mismo. Así que no tengo ningún problema con la prensa. Bien, el narcisismo bien entendido, ¿no? No, en el mal entendido. Me gusta hablar de mí mismo. Bueno, Sergio, te agradecemos este contacto. La verdad que es un placer poder charlar un poquitito. Y como te decía antes recién, también me imaginaba que eras un tipo que iba a 1000 y me doy cuenta que vas a 2000, más o menos. Ok, perfecto. Así bueno. Que... Bueno, vénganse a los shows, man. La verdad que estamos en un momento artístico muy interesante, Mimi y yo, y todos los músicos que nos acompañan son músicos buenísimos. Toda esta experiencia de ir a ver estos proyectos, tanto Mimi Maura como mañana, que es mañana en Groove, o ir a ver al Siempre Eterno la semana que viene, la gente que esté cerca de Quilmes, en Zona Sur, o ir a ver a Los Sedantes. Yo les recomiendo el show de Los Sedantes porque haremos 2 o 3 por año nomás. Ajá, o sea, va a ser en cuentagotas, así que aprovecharlo. Sí, claro, si se pueden ir, lo van a pasar bien, aseguro. De eso no queda ningún tipo de duda. Yo, la verdad que a Mimi lo sigo hace varios años ya, y nunca me he ido disconforme un show por justamente este tipo de cosas que hablábamos, ¿no? El hecho de que siempre hay una propuesta nueva, o el disfrute simple de ver a grandes músicos en escena, que es la realidad, muchos años tocando, y eso se recontranota. Uno que va a ver shows habitualmente, te das cuenta con los músicos, o sea, ni se despeinan y los ves en los gestos que tienen entre ustedes. Es así. Bueno, estoy manejando nuevamente por Galván. Bueno, te vamos a dejar que manejes tranquilo, porque la verdad que queremos cuidar a la gente, más que nada. Vos no tanto, pero bueno, la mitad. Así que te agradecemos muchísimo este contacto. Éxitos para lo que vienen. Obviamente va a venir. Y que no paren, loco. Sigan así. No vamos a parar. Nunca. Never stop. Bueno, sí, ves un semáforo, por favor. Ahí sí, stop. Dale, listo, loco. Dale, bueno, un abrazo grande, Sergio. Muchísimas gracias. Gracias, chau. Bueno, estábamos... conversando con Sergio Rodman, un personaje como era de esperarse realmente, ¿no? Que sea. Así que un placer. Mañana van a estar tocando ahí, como decíamos recién, mientras se escucha todo tipo de ruidos en el programa. Sepan que esto es vivo y estas cosas pasan. En un ratito ya seguimos con más. Son 23:48 de la noche. Seguimos en el capítulo 272. Los caminos que busqué una vez y no encontré, jamás sabré cuál fue. Cuando la última estrella haya salido a acariciando mi noche, hora de regresar. Llevo semillas y piedras por si me toca perder. El rumbo nunca es el mismo, se queda mudo en mi boca una vez más. Lejos estoy. sé por qué te amé. Te dejé correr para sentirme bien y ahora estás aquí imponiéndome cómo debo ser para ser feliz. Cuando a la mañana... Continúa el capítulo 272 de Pasar la Onda. Nos va a estar quedando afuera lo que es agenda del día domingo, así que les recomendamos que ingresen a lo que es el Play Store de Google, descarguen la aplicación y ahí se van a estar fijando, se van a estar pudiendo fijar cuáles son las fechas que hay este domingo, que hay unas cuantas ahí anotadas, pero bueno, por cuestiones de tiempo nos vamos al carajo y la realidad es que bueno, queremos dentro de todo terminar un horario razonable a las 3 horas. Imagínate que es fin de semana largo, así que tenés bocha para hacer el domingo, así que puedes si entrar no te da a la aplicación celu, igual podés entrar a la página web, ¿verdad? Exactamente. ¿Sabes cómo es la página web? ¿Cómo es? www.pasaronda.com.ar. Ahí va. Hoy lo dijo 2 veces, ¿no? Muy bien, le antes gustó, lo le gustó. Como 7 veces por el programa. Hoy te lo pidió. www.pasaronda.com.ar. www.pasaronda.com.ar. Ahí mismo. Vamos, 7 por lo menos. ¿Sabes cómo es? No. www.pasaronda.com.ar. ¿Sabes cómo es? Te escuché bien. www.pasalaonda.com.ar. Ahí va, ahora sí, son las 7 veces. Mientras llega Abdel. Abdel, el futuro padre. Bienvenido. Bueno, hablando no llega Abdel. Sexy. En realidad fue una ilusión óptica. Era un holograma, me pareció. Vamos a continuar con el capítulo 272. Es el momento de hablar de Josefina Pretende, banda que va a estar viniendo al piso. Pero antes, Leguito se fue a hacer la escapada a verlos. Hice la escapada aquí a Kier Music Club en Bolívar 813, Bolívar Independencia. Un lugar muy bien puesto con birra rica, que eso está muy bien. Y nada, abajo en lo que sería el sótano tiene un espacio para bandas en vivo muy bien puesto. La bien puesto. Que buen sonido y buena iluminación. Ajá. ¿Medio cheto el lugar o rockero? Y es Santelmo, ¿viste? No, no sé. Santelmo puede ir para varios lados, negro. Sí. Puede ser sí, más tirando para la chete, puede ser más tirando al antiguo, puede ser irlandés. No, cheto. En San Telmo tenés cheto con plata y cheto sin plata. Claro, bueno, pero son todos chetos. Bien. No todos. Sí, bueno, bien. Dale, vamos. No sé, entonces... a mí yo ya les dije no me gusta San Telmo. Pero bueno, nos hicimos la escapada básicamente hace 2 semanas, 3 semanas que no cubro. Y sigo sintiendo que acá yo hago todo. Sí, es que hace demasiado, esa, Leo. Claro. ¿Qué haríamos sin vos, Leo? 5 años de programa. Bien, sí. Claro. Bueno, la cuestión es que nos fuimos a ver a los amigos de Josefina Pretende, me acompañó acá el amigo Terry. Una banda que está bastante bien, yo la relaciono mucho con Adicta. No sé si escucharon Adicta. Sí. ¿Sí? ¿Alguna vez he escuchado Adicta? Palo pop. Claro. Semi-rock, digamos. Claro, ¿no? Es un pop más pesado para sí, hacer pop. Sí, un poco de cinte. Y le iban bien las luces. Para mí son bandas que funcionan mucho más con una buena iluminación. Ajá. Más allá de la estética de la banda, que tiene esa estética pop bien cuidada, prolijos. Pero bueno, me sonó mucho a Adicta. Adicta es una banda que me gustaba bastante. Y nada, tienen esa onda de pop. Las letras me parece que dentro del género son bastante logradas. La música sí, realmente tengo que decir que suenan muy bien. Está bien laburado. Está bien laburado, esa es la cosa. Se nota, según pude ver en YouTube, tienen videos de hace 5 años, o sea que deben tener una carrera ya de un armada par de años. O claro. Laburada al menos también. Me gustó y se la nota palabra. Que son una banda afianzada. ¿Viste cuando notas que la banda como que ya prácticamente se conocen de memoria? Y no, o sea, no más allá de los yates que pueden tirar en vivo con diferencia a lo grabado, no sin equivocaciones, bien pulido todo, buena voz el cantante, la verdad que un buen sonido, un sonido con calidad. No es principalmente el género que a mí más me gusta, pero la verdad que estuvo bueno, fue muy disfrutable. Al principio había poca gente porque esto tocaban en el marco de el... No me quiero equivocar, pero me parece que era una onda Indie Rock Fest, que uh-huh. tocaban más bandas después de ellos. Y ellos tocaron primero, entonces bueno, obviamente cuando arrancaron, lo que sí debo decir, la fecha estaba anunciada a las 9 de la noche, eso me hinchó un poco las pelotas, y arrancaron a las 11 y media, chicos. Yo llegué 10 y media. Suele pasar igual, suele pasar mucho. Que, sí, bueno, pues estaba anunciado a las 9, yo llegué 10 es y media. Es mucha diferencia, es demasiado por ahí. Que iban a arrancar 10 y media, ponele, pero bueno, 11 y media. Otra cosa, el lugar, chicos, vender la birra 10 pesos más cara abajo que arriba, la verdad que 10 pesos no te hacen diferencia. Innecesario. Es más molesto. Claro, porque a mí no me importan los 10 pesos de más. ¿Cuánta diferencia puedes hacer? Yo le dejé los 20 pesos de propina arriba a la mina y los 10 pesos que me sobraban de los 100 de abajo se los dejé de propina a la de la barra. No es que lo que me molesta. O sea, claramente fuiste a tratar de conquistarte a la de la barra. Alguna de las dos. La de la barra de abajo sobre todo. Y la mesera de arriba también. Así que un besito, chicas. Si están escuchando, vuelvo pronto. 11-5. Aprovechamos el servicio de citas en Pasar la Onda, ¿por qué no? Sí, loco, acá que ya somos varios solteros, vamos a empezar a pasar celulares, a ver si alguno pica. Sí, sí, al fin y al cabo. Claro, no, sale gratis. Claro. Bueno. Comuníquense a través de lo que es el Facebook con Leandro Bonini. Ahí chequean las fotos tab que se saca el muchacho también. Sí, El Photoshop que va en privado. La Photoshop, no, bueno, ahí ya tenés que mandarle mensaje privado. Mandale MP. El inbox. Bueno, Leito, entonces, ¿cuánto tiempo tocaron aproximadamente? Y tocaron aproximadamente, yo creo que unos 45 minutos, que para la longitud de los temas está bastante bien, porque hicieron alrededor de 10, 11 temas. La verdad que yo creo que, yo fui a ver qué pretende con Josefina. Sí. No descubrí qué pretende realmente, capaz lo logremos descubrir cuando venga acá al piso. Pero yo creo que satisface. Más si te gusta ese tipo de género, claramente había gente a la que le gustaba, gente que lo seguía. No te voy a decir hubo que tenés hubo, no sé si poco, pero hubo bailongo en la gente que viste, pero por ahí. Un poquito. Ah, bien. Un poquito, pero yo creo también por el estilo de gente. Viste que cuando no da mucho sudar, gordo, cuando salís a la noche. Claro, es otro tipo de... Es otro tipo otro, de otro target. Claro. Pero había gente, no te voy a decir que llevaron 100 personas, pero había unas 30, 40 personas ya para promediando un poco más adelante del show de ellos, lo cual significa que para ser primera banda, sobre todo, que llevaron gente, claro. Y había gente que iba claramente por ellos, porque les gritaban cosas, cantaban los temas, bien, bailaban un poquito, ponele muchas chicas lindas. ¿Pretenciosa Josefina entonces? No sé si pretenciosa, no, yo creo que los chabones fueron con buena onda, estaban con muy buena onda, el cantante sobre todo estaba muy contento. Fueron a dar un show realmente, porque sí. No fue que se pararon ahí y tocaron y chau, los chabones. O sea, le pusieron mucha onda. Como te digo, el lugar acompañaba, más allá del buen sonido, las luces. Y nada, una fecha que me dejó conforme. Prontamente estaré escribiendo sobre eso, sobre La Gaucha, que todavía no escribí. Se los re debo, chicos. Le mando un abrazo también a los chicos de La Gaucha. Y bueno, la verdad que estuvo bien. Estuvo bien para un viernes a la noche. Estuvo muy bien, Josefina. Estaremos averiguando prontamente qué más pretende Josefina. En la voz de Leandro Bonini estuvo la cobertura, así que tenemos una pequeña idea de lo que fue el show. En un ratito, en ya nada, nos estamos yendo porque nos queda muy poquitito, pero vos quedate ahí que todavía no dimos los ganadores de los sorteos, así que ya los decimos, ya seguimos con más Pasa la Onda, quedate ahí. Aunque ponga lo mejor de mí en cada situación, voy a defraudar tu corazón sin ninguna razón. Crecerá un jardín, una flor y mil espinas a su alrededor, y mil espinas a su alrededor. Y así nos empezamos a retirarnos, vamos de a poquito del éter de Pasar la Onda, vamos finalizando el capítulo 272. Creo que no se pueden quejar, les hemos dado un poquito de todo, hemos sorteado entradas que vamos a estar ya diciendo los ganadores. Hemos entrevistado a Sergio Rotman, la verdad, un capo, chabón, un crack. Va a 2000 por hora, chabón, claramente. Sí. Bien acelerado con mucho para decir. Con mucho para decir y para manejar también, ¿no? Todo al mismo tiempo. Es que se nota cuando son músicos de años. O sea, el tipo tiene para contarte lo que quieras y sabe manejar los tiempos, sabe manejar la labia, sabe de esto. Sabe manejar hablando por teléfono. Claro. También, si queremos buscar ahí unas declaraciones, un par de bombitas que tiró. No hice hincapié en esas bombitas para no hacer lo que hace habitualmente la gente que hace periodismo. Dejemos ir a la prensa amarillista. Eso. Dejámoslo ahí. Dijo un par de cosas que, bueno, lo interesante de hacer una nota es justamente que cuenten cosas. Y la verdad que estuvo muy, muy interesante. Así que si no la pueden escuchar, la van a poder escuchar en la semana cuando subamos el programa. Quiero recordarles que este sábado se va a estar haciendo la repetición del último programa de Vivo en la Caja. Vivo en la Caja, exactamente. Vinieron los amigos de Los Matienzos que nos cubrieron a último momento el infortunio que tuvo la Gaucha, que no podía venir. Le deseamos una pronta recuperación al Batero y que pueda estar bien ahí para el show del 19 de agosto. Y bueno, vinieron los chicos de Los Matienzos. La verdad, y esto no es por hablar mal de ellos, yo no los había escuchado. Me sorprendieron. Una banda que suena muy bien y unos cracks. Para bien. Bueno, justamente conozco gente que conocía la banda, da la casualidad. Así que bueno, nada, Vivo en la Caja, un lindo programa que el lunes va a tener una nueva edición y ya estaremos también hablando de eso. Hubo sorteos, tuvimos también acá a los muchachos de Arsis. Increíble nota, realmente la verdad que muy copado, muy buen sonido. Hincha del Rojo, me cayeron bárbaro, obviamente. La verdad que sí, yo cuando pensé que hablaban de que les gustaba el fútbol y que decían que era hincha independiente, dije, pero no está coincidiendo una cosa con la otra. Pero bueno, no todos estamos en todo el hincha de Boca tiempo. No entiende el fútbol, básicamente. Ustedes son, vamos, pegamos para adelante y vamos. El fútbol es otra cosa. Pero bueno, eso es otro tema que jamás vas a poder entender. Jugar copas, por ejemplo. Claro, sí, y ganarla. Ganar 7, por lo menos, Libertadores. Dejémoslo ahí, Nacho. Vivamos en el presente. No terminamos mal, Nacho. Vivamos en el presente. Sí, tenemos que terminar con la última palabra, si no, no es Nacho. Tuvimos sorteos. Las señoritas, el Nanus Team. ¡Nanus Team! ¡Ahora sí, completo! ¡Nanus Team! ¡Nanus Team! Volvió el Nanu, está completo, qué lindo. Nanu, guay, bienvenida, ¿no? Te saludamos. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Nanu? Bien, bueno, hoy y a partir de ahora voy a colaborar menos tiempo, pero bueno. Pero vos sos corazón. El corazón está acá. Está acá, arriba de la mesa, sacando fotos, filmando videos. Sí, bueno, hoy lo hizo todo Nanu González. Hoy la tuvimos, y con el ático ahí, hoy, había, claro. La hicimos laburar, faltando, ¿eh? Nanu, acércate, porque no te escuchan ahí. Te cubrió en todo buenas sentido, noches. Nanu, igual, te digo. ¿Cómo? Que la cubrió en todo sentido, hasta fue a comprar y todo. Sí, me hicieron limpiar el baño, todo, se vengaron. El baño también, una genia. Bueno, pero eso pasa cuando no venís, loco. Si no venís un jueves, el jueves siguiente va a cátela. Bueno, perdón, prometo que esta vez vine para quedarme. ¡Va! ¡Nanus Team! El Nanus Team es son las encargadas, en realidad, de contarnos ¿quiénes ganaron los sorteos? Tuvimos sorteos, hubo un montón de gente participando. Sí, mucha gente participó. Bueno, tenemos sorteos para la fiesta delirante y para la fiesta clandestina. Tuvimos. Bien, en la fiesta delirante era Nene Malo con Luz Buena. Y el ganador o ganadora fue... Para el sábado en Palermo Club, Clau Riz. Clau es una fiel oyente que siempre participa y bueno, y siempre nos escucha, así que además le mandamos un saludo. Obviamente, gracias por estar ahí del otro lado haciendo el aguante, como siempre, como le decimos al que quiere participar y al que no participa también. Se estuvo sorteando también por Twitter. Entonces, si ganaste un par de entradas, es tan solo un par de entradas que se sortea para la fiesta de tirante y uno para la fiesta clandestina, así que... Sí, también vamos a publicar la imagen con el listado de los sorteados. Sí, sí, vale, como para que vean que no estamos chamullando, que es todo posta, así que vamos a estar publicando, pero sepan que el ganador de las entradas es simplemente el primero de la lista, porque no queremos que vayan allá y después digan, lo de Pasar la Onda nos cagaron. Tal cual. La realidad es que solo un par de entradas, y tenemos también el de Mimi Maura junto con Las Taradas y Yates, que el ganadora fue... En este caso, participó por Twitter Mariela Sandrini. ¡Bravo, Mariela! Mañana viernes en Group. A las 22 horas. En realidad arranca un poquito más tarde, pero bueno, anda temprano por si las dudas. Eso está anunciado. Con el número de DNI. No se olviden los DNI, por favor. Así que, bueno, chicas, reflexiones, ¿quieren decir algo más? Es su momento, es el momento de... ¡Nanus Team! Vamos unos segunditos. Sí. Bueno, nada, yo saludar a mis compañeros de la facultad, que los vuelvo a ver este cuatrimestre y cada día los quiero más. Nanus love. Bueno, yo la voy a extrañar a Nanu. Estos días va a estar llegando un poquito más tarde, me va a dejar sola. También se está vengando, me parece. Un poquitito, no, poquitito. No. Te va a dejar con estos ogros. La voy a esperar con los mates, con lo que... Bueno, ves, pero para que no estés tan sola, te trajimos también a una chica para que sean dos, porque si no era demasiado, ¿viste? Ahí va. Bueno, el poder Omega va creciendo acá en Pasar a Onda, así que muchísimas gracias, Nanostim, por ser parte también. Gracias a ustedes. Recuerden Facebook, Twitter, Instagram, Pasar la Onda, Instagram y Twitter, @ Pasar la Onda, todos juntitos. Y además está el canal de YouTube, que es Pasar la Onda TV. Y pueden descargar la aplicación, obviamente, del Google Play Store. Por la aplicación nos escuchan y también por pasalaonda.com.ar. Ahí está, completito. Ya no le podemos pedir más a las chicas. El mail es pasalaonda. No, perdón. Es info@pasalaonda.com.ar. Así que a las bandas siempre les pedimos que se comuniquen por ahí. Perdón, me acabo de acotar un saludo importante a Virginia. Un gran saludo, David. Sí, nos salvó esta semana. Sí, hablamos de ella al principio del programa, pero igualmente vale el reconocimiento nuevamente. Un gran, gran abrazo a Vir, que es una genia de la vida. Bueno, nos vamos yendo, es momento de la despedida, es el momento de que el señor Leandro Bonini se despida del público de Pasar la Onda, el co-conductor que tenemos aquí, parte de nuestra familia. Aunque no hayas dicho que tenés sueño, te queremos igual, queremos pegarte también, pero bueno. El co-conductor designado. Qué lindo que me digan familia. Los quiero un montón, chicos. A mí, otra persona me dijo también previamente que Pasar la Onda es una familia. Y la verdad que sí, son una familia. Aunque bueno, como siempre, los miembros cambian. No te han mentido. La familia que se elige. Estoy muy contento, como todos los jueves, estoy muy contento de hacer este gran programa, esta gran locura, este gran delirio. Me encanta. Esté enfermo, llueva, truene o caigan soretes de punta. Seguimos acá. Gracias, y gracias a ustedes, Radio Escuchas, que están del otro lado. Gracias a los que participan, sean felices. Recuerden que la sonrisa es el mejor vestido. Hermosa reflexión del señor Leandro Bonini, que el lunes va a estar conduciendo Vivo en la Caja. ¿Qué va a estar este lunes? Banda invitada. Banda invitada para este lunes. Un gran abrazo a Juge Fernández, que se ocupa de la técnica los lunes de Vivo en la Caja. También un gran abrazo a Rubén Langer, que es el dueño del Burranet, un lugar que tienen que conocer. Así que búsquenlo ahí en Facebook. No estamos habilitados para dar la dirección exacta, pero es un lindo lugar. Hacemos la gran Susana Jiménez en la dirección. Pero bueno, se comunican con él a través de vía Facebook. Y hay un montón de actividades que se están realizando allí también. Así que un gran, gran saludo a Rubén Langer. En la co-conducción, hoy por segundo programa consecutivo, ha estado la señorita Patricia Palazzo. Bueno, yo no tengo reflexión, pero quiero decir algo que nos chupa un huevo a todos. Pero hay que decirlo, un feliz día a los nutricionistas, que es su día. ¡Feliz día! Y un abrazo a donde sea que esté Cerati, que hoy cumpliría 57 años. Así que un beso muy grande para él, donde sea que esté. ¿Fan de Cerati? No, soy fan de Los Redondos, pero también me encanta Cerati, lo debo admitir. Es que ya hoy por hoy se puede decir, te pueden gustar. Si no se puede, me chupan hueva. Claro, básicamente rebeldía, ¿no? No es rebeldía. La música, si es buena, hay que escucharla, no importa. Si hay una rivalidad creada por algún pelotudo. O sea, cuando algo es bueno. Y se acabó. Los ricoteros decían que se muera Cerati. Ahora que se murió, jamás, le puedo decir que les gusta. Jamás me uní a ese canto. Cada vez que fue a ver al Indio, no me interesa. Eso no estaba buena. La música, si está buena, está buena. Comparto plenamente con la señorita Patricia. Se despide también de la People de Pasar Onda, el co-conductor que tenemos, el señor Houdini de las teclas, el señor Juan Ignacio Miranda. Estirame la O, por favor, la próxima, porque me gusta más Houdini. Me gusta Houdini. El Houdini. No, para mí es Houdini. El Houdini es como demasiado cortado, digamos. Y tac, y corta ahí. Nada más ese que decir, gorrito que gente, tenés puesto, dejamos... ¿Qué es? ¿Qué cosa? Te veo acá en la mollerita un... Ah, los bucles que te cuelgan al costado de la cara te quedan lindos. No, esto es para tapar acá por la lluvia. ¿Por qué está de traje? No, porque hace frío. Porque vengo de laburar. Esto es así. Así que nada, cortemos acá. Nos vemos, gente. Hasta el próximo viernes. Shalom. El humor del señor Juan Ignacio Miranda, un genio de genios, un hermano de la vida, un fenómeno. Gente, nos vamos. Mi nombre es Cristian Devoto, he estado en la conducción de este programa. Como decía recién Patricia, hoy sería un nuevo natalicio. Yo no estoy mucho con el tema de festejar los no cumpleaños, porque en realidad no cumple más años. Eso es lo que yo pienso. Igualmente, siempre vale el homenaje. De mi parte, decirles básicamente gracias, sobre todo por estar de otro lado. Como siempre decimos, de bancar la movida y de seguir creciendo porque, gracias a Dios, en estos 6 años venimos creciendo y la idea es continuar y que haya alguien del otro lado siempre es reconfortante y es muy importante para nosotros, así que muchísimas gracias. En cuanto a reflexiones, nada, traten de pasarla lo mejor posible. La vida es una sola, frase hecha, sí la hay, pero es una realidad. Así que atesoremos esos pequeños momentos en los cuales podemos parar la pelota y disfrutar lo que estamos haciendo. Gente, nos vamos entonces con Gustavo Cerati haciendo Puente. Un bello, bello tema de este bello ser que lamentablemente nos dejó, pero como legado nos dejó también toda su música. Nos encontramos en la próxima. Escuchen Pasa la Onda. Gracias por estar del otro lado. El capítulo 272 es historia. Chau. Y...